buen día. Es evidente que los argentinos vivimos un tiempo de fraude intelectual producido por algunos personajes que hace mucho tiempo en la historia argentina vienen amagando una posición que en realidad no tienen. Porque ayer la Corte Suprema de Justicia determinó por mayoría que un episodio del Poder Ejecutivo se había transformado en inconstitucional, tal cual lo había dicho este programa hace mucho tiempo, cuando impuestos coparticipables eran fragmentados para bajar el tema del IVA, cuando en realidad esas eran medidas económicas de un gobierno nacional que debería el Tesoro Nacional afrontar esa quita y no coparticipar al resto de las provincias porque le estaba creando antes de las elecciones, en algunos casos, un quiebre como para no poder pagar salarios. Porque Macri y su equipo, el mejor de los últimos 50 años, echaron mano a 30.000 millones correspondiente a las provincias y con eso querían hacer campaña electoral diciendo: mire lo que hacemos, le bajamos el IVA para el consumo de la sociedad argentina, a la que vienen castigando durante 3 años y 8 meses. La diputada de las Píldoras, Lilita Carrió, ayer, en un abuso intelectual, salió a decir que después de las elecciones iban a intentar un juicio político a la Corte porque los 3 jueces del PJ, es decir, los 3 jueces peronistas, según ella, habían votado electoralmente. Cuando en realidad este gobierno pretendió en forma fraudulenta, por decreto, crear nuevos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia y pasarle por encima la Constitución, que después se dio cuenta que era un mamarracho el presidente y mandó al Congreso como correspondía para que lo apruebe el Senado para incorporar al nuevo presidente de la Corte Suprema. La diputada de la coalición cívica con 3 o 4 aliados más que firmaron el comunicado, en una amenaza flagrante al estricto cumplimiento de la Constitución Nacional, ya está en la última etapa de la desesperación haciendo las valijas porque han perdido la brújula del gobierno y saben que se tienen que ir y podrá seguir siendo legisladora de la oposición, podrán seguir usando el Parlamento Nacional, pero no podrán seguir engañando a una sociedad que sabe que el presidente Macri quiso hacer en la Corte Suprema lo que la Constitución no permitía, nombra por decreto. Dicho esto, lo más interesante del caso es que en el medio de todo esto que está ocurriendo, los gobernadores del justicialismo, los gobernadores de todas las provincias, porque también lo pidieron los socialistas de Santa Fe, le estaban reclamando que había un ítem que no cerraba en las cuentas de la Nación y que era que todos los gastos que producían Edenor y Edesur en cuanto a las tarifas sociales y demás, estaban en la cuenta nacional. Y que por qué el suministro de energía eléctrica o de agua corriente de AISA de la provincia de Buenos Aires no se lo pasaban a la provincia y el de la capital a la ciudad, tal cual ocurre con las provincias que se tienen que hacer cargo de la electricidad, del agua corriente, etcétera, etcétera, del gas. Bueno, Macri en algún momento intentó hacer esto, Vidal le dijo de ninguna manera, porque hay 3.500 millones de subsidios que son de la Nación que la provincia no los puede asumir. Ahora, como se están yendo también de la provincia, han dicho que sí y hacen ese traslado. Pero este aquí un pequeño detalle. Y ese pequeño detalle es tan significativo que recién le termino de decir que echaron mano a 30.000 millones de las provincias perjudicando el salario de los trabajadores de muchas provincias, cuando los amigos de Macri están debiendo por multas, por cortes de energía, no suministros de corriente, etcétera, cifras muy interesantes de destacar, porque Edenor está debiendo 21.189 millones de pesos. de multas. Y Edesur, 21.399 millones. ¿Por qué no le cobran a Edesur y a Edenor? Tendrían mucho más, estaríamos hablando arriba de 42 mil millones, en lugar de echarle mano a la comodidad de las finanzas provinciales. Porque en realidad lo que querían hacer era crear la situación que crearon de anarquía provincial antes de las elecciones. Por lo tanto, esta falsedad ideológica intelectual de la diputada de las Píldoras y de su grupo no pueden dejarse pasar de largo como si tal cosa, porque han vulnerado la Constitución ellos y pretenden instalar que ahora los tres jueces de la Corte Suprema, que según Lilita son peronistas, habrían votado electoralmente. Vamos a imaginar que son peronistas. ¿Y cuál es el problema? Es de la misma forma que la sociedad argentina reclama otro hecho inconstitucional, que Laura Alonso, integrante del PRO y enamorada de Macri, tal cual confesó, sea la responsable de una oficina que se la tiene que manejar la oposición y que no tiene un solo acusado de este gobierno por irregularidades y que solamente ha investigado gobierno anterior. En una oficina de anticorrupción que ni siquiera es abogada y que le corresponde, según la construcción de esa oficina, a un profesional de jurisprudencia. Miren, es un cachivache intelectual tan grande esto, pero como pasa de largo y como tiene prensa abundante y como además se ha transformado en columnista ella y sus denunciantes de algunos programas, nosotros no lo queremos dejar pasar porque es un verdadero atropello constitucional y que nos parece que además amenazan con algo que ni siquiera tendrían el quórum, ni ahora y mucho menos después, para el intento de un juicio político. Entonces, quieren de todas formas empiojar, obstruir, poner dudas. Ya inventaron que no le habían permitido el conteo que correspondía porque no estaban todos los fiscales, porque el 5% de los votos habrían sido transfugados, habrían sido fraguados, porque ellos no controlaron. Le quieren hacer creer al país que el gobierno que organizó las elecciones, que puso los presidentes en todas las mesas, y que tenía el poder económico para controlar la elección, y que además contrató una empresa para el fraude que fue descubierto y denunciado no solo por nosotros, sino también por los apoderados del PJ, le quieren hacer creer al país que ellos fueron víctimas de fraude. Y entonces estas cosas no se pueden dejar pasar, porque las van sembrando, las van instalando en la incapacidad manifiesta de poder ganar la elección y el saber que se tienen que ir con las valijas, pero dejando atrás un desastre que los instala en la historia como lo peor que le ha ocurrido en el siglo XXI a la Argentina. Y entonces, cuando están dando vuelta para la cuestión alimentaria, que sí, que se apruebe en el Congreso y que después del Congreso ahora se publicó en el boletín oficial y entonces vamos a ver cómo arbitramos los medios, estamos hablando de 10.000 millones de pesos. La Argentina paga de intereses 7.000 millones de pesos por día. Es decir, que con un día y medio de los intereses de la usura le damos de comer a los que tienen hambre. Pero esta falsedad ideológica e intelectual de los que quieren llenarse la boca hablando de república merecen ser puestos descubierto por una nueva intento de estafa intelectual, moral y, si pueden, electoral. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 12 minutos y 12 grados la temperatura. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Con un arbitraje brasileño y que recurrió dos veces al VAR para sancionar un penal a favor de River Plate y la expulsión de un jugador al que él había amonestado, pero que después le reclaman, miren, lo tiene que pulsar por la pierna donde la puso. Terminó el partido donde los de Boca se quejaron, pero se quejaron mal, porque el arbitraje y el VAR le dieron la razón a las decisiones del juez. En la segunda instancia él había amonestado simplemente, entonces volvió a hacer una segunda amonestación para justificar después la expulsión del jugador de Boca. Todo esto lo tiene Enrique Kepa del triunfo de River Plate ayer en el partido de ida. Así es, Miguel. Claramente ganó River en los 90 minutos por 2-0 frente a Boca. Consiguió una ventaja muy importante para la revancha que se va a disputar el día 22 de octubre en la Bombonera. Quiero decir, lo primero que quiero decir es que coincido con usted, la actuación del árbitro del partido, Rafael Claus, el brasileño, fue impecable, acertó en las dos decisiones más cuestionadas por la gente de Boca, que fue el penal en el primer tiempo, a los 6 minutos. El penal además fue penal clarito. Sí, sí, sí, sí. Pero además, ante la duda, recurrió al VAR. Además corresponde. Otro, y en el otro, él había amonestado, no le pareció tan grave, y le dijeron, no, lo tenés que echar. Claro, le avisaron que estaba, claro, exactamente, le avisaron desde el VAR y aplicó correctamente. O sea, las dos jugadas más cuestionables por la gente de Boca, acertó. Además, aclaremos que igual el jugador de Boca con la tarjeta amarilla ya no podía jugar porque llegaba a las 3 amonestaciones. Exactamente, así que se quedaba afuera de cualquier manera. Me parece que fue clara la victoria de River, lo decía antes, fue muy superior. Todo dependía justamente, más allá de cualquier análisis en lo previo, de aquel que hacía el primer gol. Lo hizo River, después manejó el partido a su antojo. Lo que sorprende siempre son las declaraciones postpartido, ¿no? Porque el técnico de Boca, Gustavo Alfaro, a quien aquí algunos oyentes llamaban para pedirlo como entrenador de la selección, Boca, ¿no? Es que si Boca hacía un gol, el partido virtualmente terminaba empatado. Por eso, lo que le convenía a Boca fue a buscar el cero a la cancha de River, que es la peor decisión que pudo tomar el técnico y de bueno, Boca. Y por eso después hizo los cambios que hizo. Bueno, por eso. O sea, la peor decisión fue ir a buscar el 0-0. Terminó perdiendo el partido. Ahora el tema es que si River hace un gol, Boca tiene que hacer 4. Por eso, ahí está la historia. Claro. Entonces, las declaraciones por partido, por eso me refería. O sea, el partido es totalmente levantable para Boca. Sí, puede darlo vuelta. Ahora, si hace un gol River, se complica todo. Miguel, desde que Liverpool le dio vuelta a la serie al Barcelona en la anterior Copa de Campeones de Europa, cualquier resultado es posible. Acá nada está cerrado y lo dice con justa razón el entrenador de Boca. El tema es que declara... Ahora Boca se va a ir totalmente al ataque buscando dar vuelta al resultado, claro. Y un contragolpe de River que haga un gol le complica absolutamente por eso todo. Si pasa los primeros 20 minutos tranquilo River, decir que soporta la presión de Boca en la bombonera... Bueno, pero estamos haciendo futurología. La realidad es que el partido hay que jugarlo, faltan todavía unos días. Ganó River el primero y veremos cómo sigue. Sí, recordamos que hoy se juega la segunda semifinal entre Gremio y Flamengo. Ya en un rato vamos a estar con todos los detalles, pero la cuestión es que, como siempre digo, River hizo lo que tenía que hacer, es decir, ganar. Después no importa la diferencia, tenía que ganar. Ahora la presión la tiene Boca. Y lo último que quiero decir, que estaba diciendo antes, es que la verdad que no deja de sorprender siempre las declaraciones post partido de los entrenadores que pierden, ¿no? Primero, Alfaro le echó la culpa al árbitro. Y segundo, Alfaro sabía, por lo menos lo que declaró después del partido, cómo ganarle a River. Lo que pasa que dice, nosotros sabíamos dónde lastimarlo. Lo que pasa que después en la cancha no lo hicieron y terminaron perdiendo el partido con justicia. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. No hay pronóstico de lluvia hoy, pero sí de más frío para mañana. Ayer en Bariloche, 8 grados bajo cero. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El calendario católico marca hoy al día de los santos ángeles custodio y es el día del escribano. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Un día como hoy se producía un hecho histórico en el fútbol. Era 1924 y Cesario Onsari marcaba en el Estadio Deportivo Barracas el primer gol de córner, es decir, de la punta, entró sin que nadie la tocara y se transformó en gol y se llamó gol olímpico. Argentina recibía a la selección uruguaya que había sido campeona en París y a partir de allí, como eran campeones olímpicos los uruguayos, el gol que le hizo Onsari a los uruguayos, ellos campeones olímpicos, pasó a llamarse el gol de córner, gol olímpico, y quedó instalado así. Así como cuando uno le pega de espalda una pelota se llama chilena y no sabemos por qué, pero evidentemente debe tener alguna relación con Chile. Bueno, esto tiene que ver con que el Onsari le hacía el gol a los campeones olímpicos uruguayos y entonces se transformaba en el gol de córner, cuando entra sin que nadie la toque, en el gol olímpico. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Pero además, ese día fue histórico también porque por primera vez hubo un relato de fútbol de un partido por radio. Es decir, fue la primera vez que se relató un partido de fútbol por radio. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de guincheros y maquinistas de grúas móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Y mira, Diego, qué cosa, ¿no? El mismo día del gol olímpico, pero en 1979, se jugaba el último partido en el viejo estadio de San Lorenzo de Almagro, con un empate de San Lorenzo y Boca 0-0. Sí, nos quedábamos sin el estadio del gasómetro. Y además, como detalle para señalar, Miguel, Gatti, el arquero de Boca, le contuvo un penal a Hugo Cosia, el de San Lorenzo. Bueno, y el mismo día nacía un grande del fútbol argentino y de River, en 1935, un día como hoy, Enrique Omar Sivori, el hombre que jugó en River, en Juventus, en el Napoli, y que viajó, Diego, en el avión que regresó a Perón. Exactamente. En el charter, ¿no? Exactamente. En el charter estuvo el Nene Sanfilippo. Y lo iba a visitar a España, a Madrid, y Perón se quedaba largas horas charlando con Sivori de fútbol. Sivori, lamentablemente. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. 20 minutos después de las 6 de la mañana, Carbone. Bueno, malas noticias. La canasta básica aumentó en septiembre un 4,38% y así no hay bolsillo que aguante. Aumentó, según informó el representante legal de Consumidores Libres, de acuerdo con un relevamiento realizado por la entidad en supermercados y negocios minoristas de la ciudad de Buenos Aires, a un 4,38% en septiembre, y desde enero el incremento acumulado es del 42,10%, de acuerdo con los datos difundidos ayer martes por la entidad Consumidores Libres. El representante legal de Consumidores Libres, Héctor Polino, informó que según un relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios minoristas de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 38 artículos de la llamada canasta básica de alimentos aumentó 4,38% durante septiembre. Los mayores incrementos registrados el mes pasado se observaron en el zapallo arco, que aumentó 53,88% el kilogramo, en el tomate perita 26,92% el kilo, en la cebolla 17,34% el kilo, y en la mermelada, la campoñola, el frasco de 454 gramos aumentó 12,86%. El seguimiento se llevó a cabo en los supermercados Coto y Plaza Vea y en centros de abastecimiento de los barrios de La Boca, Caballito, Liniers y Pompeya, y el bolsillo del consumidor sufre las consecuencias. El mejor gabinete de los últimos 50 años lo hizo. Bueno, y el gobierno que integra este mejor gabinete, del que participa la diputada de la Píldora, ha violado otra vez la Constitución Nacional. El DNU de Macri contra las indemnizaciones laborales fue declarado inconstitucional por un juez. Así lo determinó el juez federal del trabajo, número 41, Alejandro Aníbal Segura, que subroga en ese juzgado, porque la medida fue firmada en las últimas horas del lunes, el mismo día en que se conoció el decreto presidencial. Este lunes, el gobierno de Macri, como todos saben, lanzó un nuevo decreto de necesidad y urgencia que impactó de lleno en la clase trabajadora. Es, como se sabe, la reducción de la indemnización por muerte o incapacidad física para favorecer a las empresas aseguradoras. Otra violación constitucional, porque no se le permite hacerlo por decreto de necesidad y urgencia sobre las apreciaciones que hace el juez. La resolución del juez declaró de oficio la inconvencionalidad e inconstitucionalidad del artículo primero del DNU 54 del 2017, más allá de que por motivos que son de público y notorio conocimiento, el Poder Ejecutivo Nacional haya decidido convocar a sesiones extraordinarias a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y en la sesión del día 15-2 del año 2017, con el voto de 88 sobre 257 diputados nacionales, haya sancionado con fuerza de ley el proyecto en el orden del día número 1269, puede ser consultado en el boletín oficial de la Cámara respectiva. El cuestionamiento se focalizó en la comisión, en las comisiones médicas jurisdiccionales creadas por el artículo 51 de la ley 24.241 y sus modificaciones, lo cual, dijo la reglamentación, constituirá la instancia administrativa previa de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter contando con la enfermedad o la contingencia de la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la ley de riesgo de trabajo. No abordaré la declaración de inconvencionabilidad e inconstitucionalidad del artículo primero del DNU por los carriles de los abayazamientos de las autonomías provinciales, sino por su propia naturaleza excluyente e razonablemente violada del principio de igualdad, dijo el magistrado, porque en esa aprobación no se contemplaba lo que declara la ley, que es la decisión de los médicos que tienen que opinar sobre la gravedad de la persona afectada. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Repito por si no quedó claro, ¿no? Edenor y Edesur le deben al Estado argentino multas. La primera, Edenor, por 21.189 millones de pesos y Edesur por 21.399 millones de pesos que no le reclama Macri. por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad. El decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, buen día a todos, soy el buen Dios Vicente de Bursaco. Felizmente recordaste un hecho de nuestra fe bíblica, la existencia de ángeles. Los ángeles son espíritus inteligentes que Dios creó para que reconozcan su ser, alabar a Dios por su grandeza y bondad, y también para que nos cuiden en esta vida y nos protejan en el camino a la felicidad eterna del cielo. Miguel es el ángel más importante del cielo, que a quien Dios le dio más poder, digamos. Miguel quiere decir quién como Dios, es el grito de guerra que presentó al demonio que se rebeló contra Dios. El demonio fue un ángel también, pero no quiso obedecer más a Dios y perdió para siempre. Entonces, los ángeles nos cuidan, se dice prácticamente seguro que cada persona tiene un ángel custodio con el que tenemos que dialogar. Ayúdame, te agradezco que me cuidas cada día, así mantener un diálogo de fe en nuestro ángel custodio. Adiós. ¿Sí, quién es? Betty de Avellaneda. Quería decirte algo, Miguel, que están hablando de la problema alimentario. Desde hace más de 3 meses hay una tarjeta que tiene el gobierno nacional que se llama Plan Alimentario Nacional y que es la que menos importe le da a la gente. Le da 195 pesos por mes y desde hace 3 meses o más está suspendida. No dan las órdenes para retirar la tarjeta en el Banco Nación hace ya más de 3 meses. Nos tienen colgados. Sí. Y es la más barata de todas. Sí, además no es el único caso, sino que se han fragmentado varias cosas de ayuda que están declamadas, pero no están ejecutadas. Yo le digo, hace más de 3 meses, la Municipalidad de Avellaneda ya no sabe cómo decirme, señora, llame la semana que viene. La saludo. ¿Quién es? Hola, Alberto Alborón. Que el peronismo sostenga siempre las inclaudicables banderas de la tercera posición y que no se inmiscue a gente de otras posiciones políticas. Ahora que hemos recuperado la conducción política peronista ortodoxa, como realmente debe ser, no debemos permitir jamás la intromisión de la izquierda como la intromisión de la derecha, y que mantengamos una línea recta. Gracias, señor. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, ayer se olvidaron todos los problemas. Un partido de fútbol los hace olvidar todos los problemas. Verdaderamente me asombra todas estas cosas. Creo que eso pasa solamente en este bendito país. Para custodiar un micro que lleva unos jugadores, la cantidad de policías que le ponen y después robando por todos lados los delincuentes. Fíjese que este también dice que esto, si vienen a ocupar la casa de gobierno, a esto que creo que van a hacer, les van a volver a dar fútbol para todo. Yo ya les dije en una oportunidad que esto es un medio de lavado de cerebro para que entretenerlos dentro del problema que hay. Bueno, acá, total, les dan pan y fútbol y todos contentos. Digan lo que digan. Gracias y buenos días. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. En uno de los tantos intentos de golpe de Estado contra Frondizi, Colombo era el interventor en la Asociación de Fútbol Argentino, y entonces Colombo estaba preocupado, llama a la Casa de Gobierno, dice, ¿qué hacemos con el fútbol? Dice el presidente que haga todos los partidos que se jueguen y que haya más fútbol que nunca. Y los partidos se jugaron y el golpe se abortó. Estaban convocando a la gente para que se sublevaran contra el gobierno de Frondizi en Plaza Italia. Terminaron todos presos. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Y ya que estamos hablando de estas cosas, murió ayer un delincuente común, ladrón, que estaba preso, y que en la cárcel lo conoció a Rafael Liceo cuando Rafael Liceo fue a sacar a otros detenidos de la Barra de Boca y le dijo, cuando salgas venite que te incorporamos. Lo conocían como el uruguayo, era uno de los más violentos que tenía la hinchada de Boca, se llamaba Richard La Luz Fernández, murió a los 51 años, paralítico, porque en Cocodrilo se levantó un día, en el boliche, para ir a saludar, o vaya a saber a qué, o a increparlo a Diceo, porque ya estaban enfrentados, y uno de los que custodiaba a Diceo le pegó dos balazos en la espalda, quedó paralítico, estaba en silla de ruedas, y bueno, esto ocurrió el 12 de marzo del año 2011, y murió ayer. Lo interesante fue que fue custodio de Diceo, un delincuente común, que salió de la cárcel, y que en algún momento le peleó la conducción, no solo a Diceo, cuando Diceo se entregó después del ataque que hicieron los de Boca a la Barra de Chacarita, cuya disputa siguió luego en México, en el Mundial de México, donde los de Chacarita lo fueron a buscar los de Boca. Y aquí, en esto, aparecía Mauro Martín, también le disputó a Mauro Martín la jefatura, y el uruguayo, Fernández, este hombre que murió ayer, prácticamente manejó a la 12 del año 2007 al 2009, y si no la manejó, estuvo ahí entre los jefes principales. Murió el uruguayo, un delincuente común, que era guardaespaldas de Diceo y después jefe de la 12. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Diego. Bueno, vamos a meternos en otro tema doloroso, porque también va a aumentar la pobreza en lo que va del año hasta fin de año y va a llegar al 40%. Eso es lo que dice también una investigación de un instituto que se dedica a este tipo de investigaciones, que es la UCA. La pobreza a fin de año alcanzaría el 40% de la población, según dijo el director del Observatorio de la Deuda Social, que habló luego de la difusión de las cifras y dijo que para combatir esta problemática se necesita mucho más que una emergencia alimentaria. Advirtieron que a fin de año puede aumentar entre el 39 al 40%. Agustín Salvia, director del organismo de la universidad, dijo que es obvio y era esperado y que espera que mejore pronto la situación económica porque si no, crecerá la pobreza en la Argentina. Consideró que se necesita mucho más que la emergencia alimentaria para combatir esta problemática, que la secuencia comenzó en 2017 con una burbuja de consumo y este año los salarios le ganaron a la inflación. Hubo crecimiento de empleo, más programas sociales en un momento electoral y la pobreza bajó al 25%. Y a partir de ahí se agotaron las condiciones macroeconómicas, cambió la situación internacional y hubo mala praxis acumulada, y crear burbujas nunca es gratis. Y con respecto a la crisis económica, manifestó, no le dan respiro a los hogares que ven devorados sus ingresos del mes anterior y al mismo tiempo no logran compensar la pérdida con más trabajo. Las políticas de asistencia son insuficientes para sacar a la gente de la indigencia y de hecho se necesita mucho más. El costado más dramático de las estadísticas lo refleja el índice de indigencia, que también sufrió con fuerza y comprende a la gente que apenas tiene ingresos para cubrir la canasta básica de alimentos. De acuerdo con la información del INDEC, la indigencia afecta aproximadamente a 3.100.000 personas, equivalente al 7.7% de la población, cuando hace un año estaba en un poquito menos del 5%, lo que significa que en este periodo cayeron en esa extrema situación 1.100.000 habitantes. El primer semestre de 2018, la pobreza se ubicó en 27.3% de la población, para pasar al 32% a fines de ese mismo año y trepar al 35.4% en el mes de junio pasado, aunque se estima que actualmente debe estar por encima de ese porcentaje por efecto de la devaluación registrada tras las PASO de agosto. Los cálculos son que a fin de año la pobreza va a llegar un 40% en la Argentina, una cifra verdaderamente escalofriante. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El intendente de Cambiemos de Paraná, en la capital de Entre Ríos, que perdió las internas y que además se sabe que ya no tiene ninguna posibilidad, perdió también las externas, perdió la municipalidad, que está terminando su mandato, salía de la casa de su madre y fue agredido y le fracturaron la cadera. La golpiza fue muy fuerte, aparentemente al caer al piso se fracturó la cadera. Se trata de Sergio Baricio, el hombre de Cambiemos, acusado y que está en juicio, de narcotraficante, siendo intendente de la capital entrerriana. Le dieron una paliza y lo fracturaron en la cadera al intendente de Paraná, de la Unión Cívica Radical y de Cambiemos, acusado de narcotraficante. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. En Perú hay novedades. Ayer la vicepresidenta de la Nación, que había sido ungida por los legisladores para que se quede a cargo del Ejecutivo, renunció como legisladora y como presidenta a cargo. Por lo tanto, dijo, hay que llamar a elecciones parlamentarias, dándole la razón al presidente de la República, que se fortalece con esto. Así que Vizcaya, el presidente peruano, Vizcarra, se beneficia con la determinación de su compañera de fórmula, que aparentemente podía haber tomado la otra decisión y haber aceptado hacerse cargo del Ejecutivo. Renunció como legisladora y de ocupar el cargo por la que había sido ungida por sus pares de la legislación. Así que en Lima se vive un momento de expectativa, pero ya todo hace suponer que inexorablemente en enero tendrán que volver a votar por los diputados de la unicameral. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 40 minutos han pasado de las 6, estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. La temperatura en la ciudad es de 12 grados, la máxima va a llegar hoy a 18 grados. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Enrique. Bueno, ayer se disputó la Copa de Campeones de Europa en la segunda fecha. Hubo un resultado realmente sorprendente. El Bayern Múnich de Alemania ganó en Inglaterra, le ganó al Tottenham, que dirige nuestro compatriota Mauricio Pochettino, 7-2. Kimmich, 2 de Lewandowski y Gnabry, en 4 oportunidades dieron la victoria al equipo alemán, que lo aplastó al conjunto inglés y se subió a la punta del grupo B de este certamen. También hay que recordar que el Real Madrid igualó con el Brujas de Bélgica como local 2-2, que el Paris Saint-Germain con un gol de Icardi, nuestro compatriota, superó de visitante al Galatasaray por 1-0. También ganó el Manchester City de local al Dinamo Zagreb 2-0. El Atlético Madrid de el Cholo Simeone se impuso en Rusia al Lokomotiv Moscú 2-0. Y el último resultado para destacar, con un gol de Ronaldo como local y otro de el Pipita Higuaín, Juventus le ganó al Bayer Leverkusen, donde juega nuestro compatriota Lucas Alario, 3-0. Todo esto tiene que ver con la Copa de Campeones de Europa. Hoy se va a disputar 8 partidos más de este certamen. Se destaca la presentación del Napoli en Bélgica, 13:55 ante el Genk. También juega a las 16 por el grupo E, Liverpool ante el Salzburgo de Austria. El Barcelona recibe al Inter, va a jugar Messi en definitiva como partido más que importante. Y para destacar también la visita del Chelsea al Lille de Francia y la presentación del Valencia como local ante el Ajax de Holanda. Ojo que Messi no está curado definitivamente de la lesión. Lo están arriesgando demasiado. Lo están arriesgando demasiado y esto lo sabe el técnico Valverde, que de todas maneras lo necesita porque debutó empatando en el partido anterior. El equipo del Barcelona necesita ganar sí o sí y juega frente al Inter, que ojo que el Inter es puntero en el campeonato italiano. Está andando muy bien el equipo de Lautaro Martínez, va a ser un hueso duro de roer para la gente del Barcelona. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Un día como hoy de 1869, nacía Mahatma Gandhi. Mahatma es alma grande en hindú, y Mahatma Gandhi tiene algunas cosas de definiciones. Por ejemplo, dice, ¿quién puede realmente decir soy libre o conozco la verdad? Nadie, porque nadie en todo el universo puede arrogarse un derecho que pertenece solo a Dios, la cual no significa sustraerse a la responsabilidad de la búsqueda, al intento de dar una forma o un rostro a estos valores y a la... Espere que doy vuelta a la página, porque es un librito muy chiquitito. Y a la obligación de integrarse a sí mismo acerca de lo que ellos representan en la propia vida. La inmensidad del absoluto nos exime, y en efecto, el transitar un camino, aunque fuera ilusorio, aunque haya que corregirlo y a tientas, aunque esté limitado al infinito. En el itinerario de la búsqueda, algunos hombres han dejado una impronta más profunda que otros, por gravitar en ella, en el camino, en la atención, en el recorrido y en cada uno de sus fines, aunque han cedido sus características propias. Pensamiento de Mahatma Gandhi acerca de algunas cosas, y cuando habla de esto dice, han cedido sus propias conformidad con la línea espiritual que nos guía hacia la eternidad. Gandhi ha vivido procurando analizar, comprender y realizar concretamente un acercamiento de la verdad sin discurrir nunca el disfrute de ese gran derecho que es en la libre albedrío para el pensamiento. Nacía un día como hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Los teléfonos están abiertos, llame ahora. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguelito, disculpe que lo interrumpo yo, pero cuando me llama puedo atender. Escúcheme. ¿Quién es que habla? Le voy a hablar, le ¿quién voy es a que habla? De la Oscar de la Plata. Derrensis, querido. Alberto, ¿por qué se pone en contra del fútbol? Que es una de las alegrías que tenemos. Yo soy de Boca, Miguel, y River nos ganó bien. ¿Cuál es el problema? Cuando estaba Bianchi le ganábamos nosotros, ahora nos ganan ellos. ¿Cuál es el problema? Ahora, Alberto, como que es un delito ir a la cancha. ¿Cuál es el delito? Si en el mundo entero van a la cancha, Miguelito, o no. ¿Usted qué sabe del tema? Explíquele, Albertito, que nos deje mirar algo. Entonces, política no, porque hay corrupción. Esto no se puede. ¿Qué es lo que se puede? A ver, que me diga, Alberto, qué es lo que se puede. No sé qué le parece a usted, pero es una alegría que un momento, sí, un rato... No, bueno. lo que pretendía decir él era que un partido de fútbol tapa un montón de otras cosas. Sí, bueno, es un rato de alegría que tiene la gente ante tanta tristeza, ¿no? Pero es mezclar, es popular, Miguelito. Y es así, a mí no me la cuente porque yo viví muchos años relatando fútbol. Así. Pero Miguelito, yo lo escucho cuando era pibe a usted. Yo tengo su edad. Escúchenme, yo, ¿sabe con quién estuve? Yo que me pongo a llorar a veces cuando hablamos con Naomi. Y dice, ¿por qué llora? Ahora este corbata le di la mano yo, querido, un jugadorazo, un tipazo, un mamita querida. Bueno, discúlpeme que le digo estas cosas, bueno, que tengo un buen día, Dios. Ahora, usted en La Plata, si tiene que elegir entre Gimnasia y Estudiante, ¿quién elige? No, yo trabajé 20 años en la cancha Estudiante, ganó muchas cosas, jugó no, bien, pero, ahora... No, pero usted, ¿a quién elegiría? Pero perdóneme, usted como hincha de Boca en La Plata, si tiene que hacer fuerza por alguno de los dos, ¿para quién se por Gimnasia, porque pueblo. ¿Eh? Por Gimnasia, porque pueblo. Estudiante... Bueno, usted sabe que yo estaba seguro de esta respuesta. Yo tengo mucha gente que conozco que cuando tienen que definir, después que Estudiante de La Plata fue campeón del mundo, que hizo, digamos, las cosas que sí. hizo, todos los clubes grandes están más con Gimnasia que con Estudiantes. Pero si yo escuché en Estudiantes silbar la marcha peronista, yo voy a morir peronista como usted, querido, ¿por qué lo escucho a usted? Bueno, chao, Miguelito, que tenga un buen día. Adiós. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Tuyango. Sí, explíqueme al muchacho que me de Grillo, no fue nunca jugador de toda la cancha, con eso de Grillo fue goleador Independiente, y después cuando vino a Boca, jugaba 10 metros cuadrados, vino gordo y está grande. Explíquele que jugar dentro de la cancha es un Márcico, por ejemplo. Hugo Salito, pero Grillo, jugador de toda la cancha, nunca lo fue. En el Independiente era goleador, gran mediador. Y en Milan, no sé, no lo vi jugar. Cuando vino a Boca, jugaba 10 metros cuadrados. ¿Usted lo vio jugar a Grillo en serio alguna vez? Sí, lo vi jugar a Grillo. ¿Lo vio jugar en Independiente y lo vio jugar en Boca? Claro, en Boca ya no nada más. Yo le pregunto, ¿lo vio jugar en Independiente jugaba de una cosa, cuando vino de Italia jugaba en toda la cancha, como jugó Pentrelli en Racing, por ejemplo, pero no podía correr, que toda la cancha me habla, de Racing, José, ¿usted conoce el cuento de la gata de Doña Flora? Lo saludo. ¿Quién es? Habla Juan de Bocete y Miguel Ángel. Los argentinos no sabemos valorar el lugar que nos tocó habitar en este planeta. A pesar de lo generoso que es, con clima, buena tierra, minerales, agua, potable, mar, etcétera, y una capacidad técnica científica no bien explotada. Un técnico de C5N mostró en una computadora un hipotético conflicto mundial entre Rusia y Estados Unidos, cómo invadirían a Europa y una lluvia de misiles caerían entre los participantes. Argentina está alejada de la zona de un posible conflicto. El problema son los propios argentinos, donde unos dicen Aníbal lo mataron y otros dicen se mató. ¿Lo puedo corregir? Sí. Cuando usted dice son los propios argentinos, no, somos, tiene que decir. Porque usted somos usted los propios argentinos. Parece que fueron elegidos. Sí. Exactamente. Lo saludo. Gracias. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, hay un error conceptual en la televisión cuando ponen abajo el zócalo. Dice, Borré concreta el penal cobrado por el VAR. No, no lo cobró el VAR, lo cobró el referí. El referí lo que hizo fue certificar si era o no era penal. Tenemos que aprender a educar a la gente, porque si ponemos que el VAR cobró el penal, estamos complicando todo, ¿no? 6 de la mañana, 51 minutos. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego. Se fue hace un año un grande de la canción. En 2018 fallecía Charles Aznavour. Nació en París el 22 de mayo de 1924, falleció un día como hoy de 2018, registrado al nacer con el nombre de Yanuj Baniraj Aznavourian Bakhzadaryan. Fue un cantante, compositor y actor francés de origen armenio, considerado en todo el mundo como el embajador de la canción francesa, y estuvo activo hasta los 94 años de edad cuando falleció. Era uno de los cantantes franceses más populares y de carrera más extensa en la historia de la música universal, siendo conocido internacionalmente. Llegó a vender 200 millones de discos. Aznavourian cantó para presidentes, papas y realeza, así como en eventos humanitarios. En respuesta, en 1988, al terremoto de Armenia, fundó una organización caritativa, Aznavour para Armenia, con su amigo de toda la vida, el empresario Levon Sayan, y en 2009 fue nombrado embajador de Armenia en Suiza, permaneciendo como delegado de las Naciones Unidas en Génova. Inició su última gira en septiembre de 2004 y el 24 de agosto de 2017 fue galardonado con la estrella 2618 en el Paseo de la Fama de Hollywood, y su último concierto lo realizó en la Plaza NHK Hall en Osaka, Japón, el 19 de septiembre de 2018, y falleció 22 días después, en octubre de 2018, un día como hoy. Aznavour fue conocido por críticos y admiradores con el apodo de Charles Aznavois, y se le atribuye la frase «El espectáculo debe continuar». El querido Charles Aznavour, un inmortal a través de su música, lo recordamos con uno de sus grandes temas, «La Bohème». Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche, et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé, mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Merci. Monsieur Charles Salamou, très joli. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, en el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El frío antártico está llegando a la ciudad de Buenos Aires. Tenemos 18 grados de máxima estimada en la jornada. La actual es 12 grados, pero mañana será un día más frío. No lloverá, eso sí. Pero de cualquier manera, el cielo se va a mantener totalmente nublado. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas Argentinas, en poder del pirata inglés, el cielo también está nublado, la temperatura es de 1 grado y la máxima se estima en 5. Para un país bioceánico y bicontinental, base Esperanza de la Antártida, 16 grados bajo cero con mañana con nubosidad variable, nieblas aisladas y vientos leves a moderados del sector sur. La máxima, 6 grados bajo cero. En la base Carlini, nubosidad variable, precipitaciones aisladas. La temperatura actual, 9 grados bajo cero. La máxima, 1 bajo cero. Base Orcadas, se presenta la mañana con cielo nublado en neblinas y está nevando. La temperatura es de 15 grados bajo cero y la máxima de 4 grados bajo cero. Ayer, en Bariloche, 8 grados bajo cero. En la base San Martín de la Antártida Argentina, mañana parcialmente nublada, con una temperatura de 19 grados bajo cero y una máxima estimada en 5 bajo cero, con neblinas y nevadas. Base Belgrano 2, despejado se muestra el cielo, con vientos leves a regulares y fuertes del sector este, visibilidad buena, temperatura actual 30 grados bajo cero, con una máxima de 23 grados bajo cero. Alberto Fernández dijo que entendía a los pilotos de Aerolíneas y de Austral pero que no era momento para hacer un paro, y le exhortó que levanten el paro que quieren realizar este fin de semana. Mañana habrá una reunión con las autoridades y en el ministerio, y se sabrá si finalmente le hacen caso a Fernández o no. La Corte frenó la reducción del IVA y ganancias que afectó a las provincias, donde el gobierno de Macri le había metido a la mano en el bolsillo por 30 mil millones de pesos. El ministro de Seguridad y candidato a primer diputado de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, inauguró en Pinamar un nuevo complejo para la policía de la provincia. Además, entregaron 5 patrulleros para el principal balneario de la costa argentina en cuanto al nivel de quienes habitan, por ejemplo, la zona de Cariló. El ministro de Seguridad cortó la cinta del nuevo apart hotel que se llama Polibaires, número 6, destinado a los efectivos de la fuerza. Es el cuarto de su gestión, luego de construir uno en Tandil, otro en Córdoba, otro en Mar del Plata, y también entregó, como decíamos, los patrulleros. 2 minutos han pasado después de las 7 de la mañana. Macri ahora promete bajar los impuestos a las ganancias y a las pymes al 22% si es reelecto, después de haber hecho un quebranto como nunca en las pequeñas y medianas industrias argentinas. Le promete hacer lo que no hizo durante 3 años y 8 meses, y en las pymes lo miran de costado como diciendo: no mientas más. Los 75.000 choferes que trabajan para Uber y los 2 millones de usuarios que aparentemente utilizan sus servicios en el país, ahora tendrán un seguro adicional. La plataforma incorporará una cobertura que ofrecerá protección adicional. La póliza se agrega a la de accidentes personales que ya ofrece la compañía y será ofrecida por Sura, la empresa de seguros que entra en el mundo de los choferes de Uber. 640 trabajadores a la calle. Cierra una empresa que fabricaba zapatillas para Nike y despidió a sus trabajadores. La empresa llegó a tener 1.500 empleados y trabajadores en el año 2015, pero debido al derrumbe de la economía por el consumo interno, que es escaso, Nike no retira la producción y la empresa ya no tiene más pedido. La empresa de origen brasileño DAS confirmó que el martes cierra su planta de El Dorado en Misiones y despidió en 2 etapas a los 640 trabajadores. DAS, que llegó a tener 1.500 empleados, fabricaba zapatillas para la multinacional Nike y dejará de hacerlo en diciembre próximo debido al derrumbe del consumo en la Argentina con el gobierno amarillo. La página deportiva. Y se disputa hoy 21:30 en el Arena do Grêmio en Porto Alegre el partido de ida de la segunda semifinal de la Copa Libertadores de América. Va a ser arbitrada desde las 21:30 horas de nuestro país por el argentino Néstor Pitana. Grêmio enfrenta a Flamengo de Brasil. El equipo de Renato Portaluppi va a alistar a Paulo Víctor, Gallardo, Brás, nuestro compatriota Walter Kahneman y Bruno Cortés, Mitchell, Mateus Enrique, Alisson y Luan, Everton y Diego Tardelli. Los 11 de Jorge Jesús. Flamengo, el equipo más popular de Brasil, con Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí y Felipe Luis. William Arao, Gerson, Everton Ribeiro y Georgian de Arrascaeta, el uruguayo, Bruno Enrique y Gabriel Barbosa Gabigol. Ya se sortearon, ya se conocen días, horarios y árbitros para la fecha número 9 del fútbol de Primera División, que va a comenzar el próximo viernes a las 19 en Rosario. Newell's Old Boys recibe a Banfield, arbitraje de Nicolás La Molina. En tanto, a las 21 en Tucumán juegan Atlético y Talleres de Córdoba, va a dirigir allí Nazareno Araza. El sábado 13-15, dos partidos. Godoy Cruz en Mendoza recibe al Gimnasia y Grima La Plata, que dirige Diego Armando Maradona, arbitraje de Darío Herrera. Y en la paternal juegan Argentinos y Arsenal, arbitraje de Fernando Espinosa. 15:30 en el nuevo gasómetro, San Lorenzo Central, Córdoba y Santiago del Estero, Néstor Pitana. 17:45 en La Plata, Estudiantes Huracán, Facundo Tello Figueroa. Y a las 20 en el Cilindro Mágico de Avellaneda, Racing Aldo Cibi de Mar del Plata, Mauro Vigliano. El domingo se completa la fecha, a las 11 de la mañana en José Amalfitani, Vélez Independiente, Germán Delfino. 13:15, Lanús, Rosario Central, Diego Aval. 15:30 en Santa Fe, el clásico Unión Colón, Patricio Lustó. 17:45 en el Monumental River, Patronato de Paraná, Fernando Echenique. Y a las 20 en Florencio Varela, Defensa y Justicia, Boca, Pablo Echavarría. Y en cuanto al básquetbol, una muy buena noticia para los amantes de este deporte, porque finalmente consiguió club Luis Scola, el jugador que estaba libre, había quedado libre de la Liga China. Ya se entrenó por primera vez con el Olimpia Milano, el actual campeón de la Liga A de Italia, y que compite en la Euroliga tras cerrar su llegada el pasado domingo. Recordamos que Scola tuvo una excelente actuación en el último Mundial de Básquet que se disputó en China. Allí el argentino tuvo una excelente actuación y por eso el Olimpia Milano puso sus ojos en él. Terminó cerrando su incorporación y le ganó de mano a Boca y a Real Madrid, que intentaba traerlo para sus respectivos equipos. El día lunes fue velado en Quilmes Luis Bernabé Morán. Morán era el secretario general de la Federación de los Trabajadores de la Industria de la Alimentación y falleció el domingo luego de una larga enfermedad. Morán había comenzado su actividad en una fábrica de galletitas de Valentín Alsina en Lanús en el año 1957 en plena fusiladora. Luego pasó a trabajar a Morino Río de la Plata, donde comenzó también su carrera como dirigente sindical, llegando a ser la máxima autoridad de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación. Es la hora 7:08 minutos. Cierra la empresa de zapatillas que fabricaba para Nike. Y además, otra noticia: Sanela paralizó la producción de su planta en Caseros y adeuda sueldos desde junio. El desastre económico y el macricidio a que está sujeto la Argentina no tiene punto final. De los 600 trabajadores de Sanela, quedaron unos 200, de los que la empresa le debe alrededor de 120 mil pesos en conceptos de salario. La marca de motos Sanela paralizó su producción en la planta de Caseros, en la provincia de Buenos Aires, tras varios meses de caída de venta y disminución en la demanda de los vehículos por falta de consumo en el mercado local. Ya veníamos con suspensiones desde el año pasado, pero desde fines de junio no nos pagaron los salarios. Nos pagan como quieren, lo que quieren, expresó Walter Saón, delegado de los trabajadores de Sanela en su planta de Caseros. El delegado señaló directamente a Walter Steiner, el dueño de Sanela, como artífice de la desprolijidad con la que cobran los 200 empleados que quedaron en la planta. Ya tenemos una deuda de 120 mil pesos cada uno. Tenemos amenazas de despidos y despidos constantes. La situación no da para más. Han cerrado la planta de Mar del Plata, de Córdoba, de San Luis y quedaron nada más que 45 personas, anunció el delegado. Asimismo, la situación se empeora todos los días en las pequeñas, medianas y grandes empresas con una política económica que pretende buscar la reelección con Mauricio Macri, acompañado ahora por el saltarín Miguel Pichetto, que parece haber caído de un paracaídas y llegado de otro mundo por las declaraciones que hace todos los días. Es la hora 7:10 minutos desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Un día como hoy, fallecía en el 2001 Milton Napoleón Aguilar en la ciudad de Neuquén, poeta, autor y locutor de origen neuquino, que había sido policía de profesión. Nació el 26 de abril de 1934 en Bajada del Agrio. En 1946 surgió el ofrecimiento para trabajar en Radio LU5, Radio Splendid de Neuquén, que pertenecía a la red argentina de emisoras Splendid, y allí dio sus primeros pasos con la señora Nélida Funes de Álvarez y recitaba en programas patrióticos, y en el 49 fue designado locutor, siendo el más joven de la época. Entre el 62 y el 64 se radicó en Buenos Aires con su esposa e hijas y trabajó como locutor estable en Radio Rivadavia. En 1962 nace su amistad con Marcelo Verbel y conforman una dupla autoral que le da voz propia a Neuquén, y para el 70 sus nombres se conocen masivamente a través de las grabaciones de José Larrarde y de los hermanos Verbel. En 1972, junto a un grupo de amigos, fundó la Asociación Amigos del Aborigen Neuquino y lograron que se realice el primer Futatraun, Gran Encuentro Aborigen. Lamentablemente, a partir de la muerte accidental que sufriera su hijo Gabriel en 1995, el mayor de los varones, a quien le había dedicado poemas, se deterioró y la terrible enfermedad de Almar de Alzheimer marcaría su inquieto trajinar. El deterioro progresivo culminó con su brillante memoria apagándose lentamente, como quien ya no quiere quedarse, y lo recordamos con un tema precioso que escribió con su amigo del alma Marcelo Verbel, que le puso música, que se titula El romance de Mama Rosario. Lo cantan los hermanos Verbel. Con la cruz te llevará. cruz te llevará. Duerme y sueña, niño, que en la noche con la cruz te llevará. Seferino, mi garrón, con la cruz te llevará. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José Cepaz. Mario Ishii, Intendente. 17 minutos después de las 7 de la mañana, 11 grados 7 la temperatura, el cielo está completamente cubierto, pero no va a llover, sino que va a hacer frío. Es presagio de frío los nubarrones que se ven en el cielo. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? ¿Qué tal? Buenos días, está de Renzi. Habla Celina de Villa Celina para preguntar lo siguiente, o fijarme, que nos fijemos meticulosamente en lo siguiente. En el debate que se hará el 13 y el 27, ¿están designados para hacer preguntas periodistas pura y exclusivamente gorilas? Va a ser tremendamente tendencioso para en contra de cualquier otro candidato que no, pero, sea Macri. Espere, no se confunda. Ningún periodista va a hacer preguntas. Van a ser simplemente moderadores, van a entregarle la palabra a uno u otro, nada más. Pero va a ser tendencioso de no, pero, si no, no hay... pero es que no van a preguntar. No van a poder preguntar. Los periodistas simplemente van a moderar el tiempo que se le da para el debate. ¿Me puedo quedar tranquila en eso? No, no sé si se puede quedar tranquila, pero le digo... No sé si me quedo le tranquila. Le digo cómo es el mecanismo. Sí, ya sé que los que eligieron no serán de predilección de la mayoría, a lo mejor, pero bueno, son profesionales de distintos medios. Tengo 74 años y ya gasté muchos pares de alpargatas, zapatillas y zapatos para saber lo que son esa gente de basura, cómo va a ser pero, dirigido. Pero lo que le quiero decir es que no van a preguntar los periodistas, quédese tranquilo. ¿No porque... se anotó usted de Renzi? ¿Cómo? ¿Usted no se anotó para hacer no, no, para nada, porque además es un papel más que para periodistas, en realidad para locutores o animadores, porque es entregarle la palabra a uno u otro y decir, ya terminó su turno. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, veremos. La saludo. Un besito, chau, chau. Adiós. ¿Quién es? ¿Quién está? Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/Terrencis ayer y hoy. La preocupación de la señora es porque ya se eligieron las personas que van a estar a cargo de esto, pero, repito, simplemente es para moderadores, no preguntan, van a generar el tiempo y se eligieron 3 opciones, es decir, para el primer debate, el segundo debate, que van a ser antes del 27, y una imaginaria segunda vuelta, entonces también se eligieron a las personas que están. ¿Quiénes son? La Cámara Nacional Electoral confirmó los moderadores de los 2 debates que, según la mecánica decidida, cada debate será moderado por 2 parejas de periodistas que participarán por bloques de preguntas. Es decir, así, para el primer encuentro, fijado para el 13 de octubre en la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, estarán María Laura Santillán, de Canal 13, Rodolfo Barili, de Telefe, Giselda Balone, de TV Pública, y Guillermo Andino, de América TV. Entonces, como el temario ya está elegido, le hacen que repitan simplemente la pregunta por la que tiene que opinar el candidato, lo que fuere, ¿no? La economía, la política, lo que fuere. Entonces le dice, bueno, ¿qué opina usted, fulanito, de política? Entonces contesta el candidato. Pero ellos no preguntan, sino que ya está el temario. Eventualmente la elección presidencial va a una segunda vuelta, entonces ya está también decidido. Pero vamos a ver en el segundo debate, ¿no? Esto es lo que le dije recién, es el primer debate. En el segundo debate, María O'Donnell, de Radio Con Voz, Marco Bonelli, de TN, Mónica Gutiérrez, de América TV, y Claudio Rigoli, de C5, serán los moderadores del segundo debate, que tendrá lugar el 20 de octubre en la Facultad de Derecho. Si hay un balotaje, hay una tercera vuelta, es decir, una segunda vuelta, un tercer debate, perdón, en ese caso van a estar trabajando, haciendo el mismo trabajo, las personas que ya fueron también elegidas. Ahora, eventualmente en este balotaje estarían Viviana Canosa, de Canal 9, Daniel López, de Radio Continental, Cristina Pérez, de Telefe, Alberto Lotuf, de Radio 10, y sería el 17 de noviembre, si hubiese segunda vuelta. En los debates, el orden de aparición va a ser el siguiente. Primero va a estar Nicolás del Caño, segundo en opinar Alberto Fernández, tercero Roberto Labaña, cuarto José Luis Esper, quinto Mauricio Macri y último Juan José Gómez Centurión. Los temas que van a tratarse en la primera edición incluirán relaciones internacionales, o sea que le van a decir, bueno, ¿usted qué piensa sobre tal cosa? Economía, finanzas, derechos humanos, género y diversidad, educación y salud. En el segundo debate, mientras tanto, los candidatos deberán referirse a cuestiones relativas a seguridad, empleo, producción e infraestructura, federalismo, calidad institucional, el rol del Estado, el desarrollo social, ambiente y vivienda, y la mecánica es de esta manera. El debate consiste en una presentación de 2 minutos para cada candidato, luego inicia el primer temario en el cual los participantes dispondrán de otros 2 minutos cada uno para exponer. Al finalizar esa ronda tendrán 30 segundos si alguno quiere contestarle al otro, si se sintió imputado o alguna cosa, para responder alguna pregunta, es decir, o alguna imputación. Supongamos que alguien hace alusión al gobierno de Macri y tal cosa, Macri quiere contestarle, pide 30 segundos, tiene 30 segundos para responderle. Allí es donde seguramente van a tener que trabajar más los periodistas, porque es donde se van a todos a exceder de los 30 segundos, ¿no? Alberto Fernández, en este debate, dijo la vez pasada que era un momento muy difícil del país y que cualquier cosa que se diga puede afectar el desarrollo económico. Claro, porque ese debate puede ocurrir que sea destrozado Mauricio Macri por los candidatos que se presentan, y que todo esto tenga una repercusión inmediata desde el punto de vista económico, o al revés, o que el presidente diga alguna cosa inconveniente con tal de congraciarse y también tenga alguna repercusión posterior. Bueno, sea como fuere, el sistema, para contestarle a la señora y a todos los que están escuchando, el sistema es que los periodistas lo único que hacen es agarrar el temario y decir, ¿usted qué piensa sobre tal cosa que ya está elegido por los representantes de cada uno de los candidatos con anticipación? 7 de la mañana, 24 Miguel, minutos. Miguel, señor. Tengo entendido que los candidatos a ser los entrevistadores, los que van a coordinar y moderar, les dieron a elegir a todos los que van a participar del debate y que ellos fueron los que fueron tirando nombres. No, hubo 100 candidatos anotados y de esos 100 se eligieron las personas que tienen que estar. Pero en realidad no tiene ninguna importancia, repito, es un trabajo más para locutores o maestros de ceremonia que para periodistas. Sí, periodistas... pero además le dieron la lista y ellos decidieron más o menos quiénes le gustaban. Cada uno eligió lo suyo, así que debe haber algunos que tienen amigos que pueden ser opositores de ellos. Sí, qué sé yo, no sé, hay 2 de América, por ejemplo. Sí, hay de 5N también. No, pero hay 2 de América. Sí. Bueno, podrían haber puesto de otro canal, qué sé yo. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Torrisi, contame. Muy bien, una gran victoria de Morón como visitante 1-0 ante Agropecuario Carlos Casares. Gran victoria de Midland como visitante 2-1 a Luján. Esto trajo aparejado algo que veníamos adelantando aquí hace tiempo. Finalmente presentó la renuncia de Loroná. La misma fue aceptada por la comisión directiva de Luján, y bueno, van a tener que buscar técnico nuevo. Hoy un solo partido, y es de la Primera Nacional. A la hora 22 se juega en Santiago del Estero. Mitre recibe a Barraca Central, con el arbitraje de Diego Ceballos. Hablando de técnicos, se confirmó la salida de Pedro Chacho Rodríguez, técnico de Ituzaingó, luego de la derrota como local en el Clásico ante Argentino Merlo 4-1. Facundo Delgado por ahora va a ser el técnico interino. En Acassuso también se confirmó la salida del Colorado Moramarco. Mariano Pacini, candidato de Acassuso, también son candidatos Néstor Ferraresi, y alguien acercó el nombre del Pampa Sosa. Por ahora, el manager Alejandro Félix va a ser el técnico interino y casi con seguridad va a dirigir el próximo partido. En San Miguel se confirmó en la tarde de ayer alguien que vuelve al fútbol luego de bastante tiempo, Walter Marchesi, el hijo del histórico corredor Fernando Marchesi. Walter Marchesi, nuevo técnico de San Miguel, nuevo técnico del Trueno Verde de los Polvorines. Decir que en Estudiantes de Río Cuarto, Nicolás Foglia trabaja de manera diferenciada, vuelve Víctor Berardi, que cumplió la suspensión, le queda por cumplir una fecha Alejandro Cabrera. El Instituto, el equipo no tendría cambios. En Chacarita me dijeron, equipo que gana con el debut del Caucha Bianco, no se toca. Villa San Carlos, el equipo de Ibaldo, que anda muy bien en la B Metropolitana, en un partido de carácter amistoso, perdió 2-0 con los suplentes de Quilmes. Es decir que se confirmó el desgarro de Rigamonti, el arquero de Belgrano de Córdoba. Es decir que cumplió la suspensión y está para volver Nicolás De Martini en Temperley, que Cristian Canán volvió a entrenar en Almirante Brown y que debe ser operado de ligamentos cruzados el goleador Gianfranco Ottaviani en Cañuelas. Miguel, en algunas de las informaciones más importantes de las últimas horas en el fútbol del ascenso, decir que perdió la paciencia el hincha de Tigre, que no se adapta a la Primera Nacional, que juega mal, que el equipo en la derrota con San Martín de Tucumán, de local, se fue silbado, y ya los hinchas cuestionan el trabajo de Néstor Pipo Gorosito. Bueno, la seguimos. Un abrazo. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. Vamos a recordar a un grande del tango que nació el 2 de octubre de 1931 y falleció el 26 de julio de 2015. Su verdadero nombre era Ángel González Padilla, pero lo conocíamos como Héctor de Rosas. Su padre Manuel era un inmigrante español que trabajaba en el ferrocarril y su madre Rosa, con quien se casó cuando la conoció en Tucumán, donde lo mandaron del ferrocarril, y cuando volvieron a Buenos Aires, aquí nació Héctor Ángel González Padilla. Y mucho después, ya jubilado, era casero en la Escuela Museo Pedro Mendoza, donde había vivido el pintor Quinquela Martín, en el barrio de La Boca. Aconsejado por la guitarrista Marta de los Ríos, de Rosas estudió canto entre los 10 y los 23 años con el profesor Ricardo Dominga. A los 15 años ganó un concurso de cantantes varones en Radio Belgrano, auspiciado por la revista Radiolandia, en la que participaron 12.000 muchachos por el premio, que consistía en 6 meses de actuación en esa emisora. En el jurado estaban, entre otros, Enzo Ardigó y Samuel Yankelevich. Por intermedio de Alberto Cosentino y Oscar Rubens, se vinculó al pianista y director Osmar Maderna, y el 28 de julio del 49 grababa el vals Pequeña, con música del director y letra de Homero Espósito,

hemos dado a los empresarios la posibilidad de que ellos también jueguen un poco en el destino de la nación, siendo responsables de una acción planificada. Es así que ya se han pasado al Congreso los resultados de las primeras leyes, porque indudablemente nosotros estamos en la necesidad de cambiar un sistema. Eso que llaman mucho revolución, yo le llamo cambio de sistema. Ahora, el cambio de sistema no puede ser realizado en rompiendo un sistema y poniendo otro. Eso es demasiado drástico y suele resultar como remedio peor que la enfermedad. Bueno, este tema de poner tiempo para el cambio en lugar de producir un hecho revolucionario que después se rompe todo y se tarda 60, 70 años en recomponerlo, era un dicho que tenía Perón para justificar aquello de que entre la sangre y el tiempo él prefería el tiempo y se decretaba como un león herbívoro. Este aquí que los argentinos hemos tenido tiempo y hemos tenido sangre y no hemos hecho ni siquiera una parte de todo lo que había soñado aquel conductor que le dio a la Argentina una opción diferenciadora de todos los tiempos y que le permitió a la Argentina soñar con ser potencia. No solamente porque tuvo su primer desarrollo industrial en serio, sino porque se fabricaban desde tornillos hasta aviones de combate. Porque teníamos un desarrollo atómico que nos ubicaba en el quinto lugar en el mundo. Y porque además teníamos una flota mercante que era la cuarta del mundo, una flota aérea de aerolíneas que era de las primeras en el mundo. Todo estaba sincronizado y organizado en el conjunto de las medidas que se tomaron. Cuando Perón llegó, se encontró con que había que repatriar la deuda, había que buscar la forma, el país estaba endeudado, y en 1946 repatrió la totalidad de la deuda externa. Hoy la Argentina está con una deuda que supera los 400.000 millones de dólares, lo que además no le permite pensar a nadie porque todos los días hay un vencimiento que tiene un interés de 7.000 millones por día, es decir, cada día que pasa los argentinos perdemos un hospital entero con toda la máxima instalación, bueno, eso lo pagamos en intereses, porque los gobiernos se han dedicado a gobernar con deuda. Pero además, con la misma receta repetida insistentemente, la de hacerle creer a la sociedad que la emisión produce inflación, y entonces reemplazaron la emisión de billetes por el Festival de los Bonos. Y ahora, como el Festival de los Bonos no lo pueden sostener, también le están dando manija a la impresión de billetes. Por lo cual, este gobierno es una falacia en su conjunto, entre lo que dice, lo que hace, lo que ofreció y lo que terminó haciendo. Frente a esta realidad, el momento de la coyuntura lo lleva Fernández a decir: no hay que estar en la calle protestando, levante el paro aerolínea, los pilotos tienen razón, pero levanten el paro, no es momento para hacer paro, porque la Argentina está en una bancarrota. Y como no parece entenderlo el conjunto de la sociedad, cada cual tiene su propio problema, como parecería ser que esto cuesta mucho y cada quien quiere tener su propia discusión para peticionar lo que considera que es justo, estamos en un problema muy serio que hay que resolverlo, pero además hay que resolverlo todo junto. Por lo tanto, la tarea para el nuevo gobierno va a tener una intensidad impensada. Es decir, va a haber que estar apagando el incendio por todas partes, todos los focos juntos, simultáneamente, y además crear y edificar sobre el incendio. Es una tarea absolutamente difícil, por lo cual hay que convocar a los mejores en cada lugar y hay que escucharlos a todos, a los que piensan como uno y a los que piensan distinto, pero para debatir sobre una idea de cómo planificar determinado sector de la economía argentina o determinado sector de la acción social. Ahora, ¿quién está en la calle? Bueno, en la calle están los movimientos sociales. La mayoría de los movimientos sociales vienen luchando desde siempre. Arrancaron los primeros piqueteros cuando se morían de hambre los que tenían el petróleo bajo su piso, cuando la privatización de YPF, Cutralcó y General Libertador San Martín en Salta fueron epicentros de los primeros piquetes, allá en la década del 90, siguieron creciendo porque simultáneamente desde el 90 fue creciendo la desolación. Es decir, vivimos un mundo del uno a uno. La gente tomaba las indemnizaciones que le daban para irse de una empresa del Estado y se ponía un kiosquito, se compraba un taxi, hacía una inversión personal creyéndose que se salvaban porque total le estaban pagando casi un valor de dólar del uno a uno. El gobierno, que tenía una buena idea de la convertibilidad, no la supo mantener porque había que haber salido de esa convertibilidad lentamente, y en lugar de producir se les dio por cerrar. Ramal que para, ramal que cierra, dijo Menem, y empezó a cerrar los ferrocarriles. Y Cavallo deshuesó la flota mercante argentina. Es decir, empezamos a no tener cómo sacar lo que producíamos al puerto y además cómo llevarlo. O sea, trabajamos exactamente para lo que quería el enemigo argentino, que fue la proyección histórica de los ingleses para controlar todo lo que Argentina producía. Cuando uno vive esos momentos, esos tiempos, y se hizo cantando la marchita, y Menem ganó la primera elección con el voto peronista, la segunda elección con la mitad de los peronistas y la otra mitad de los no peronistas, y la tercera casi con los no peronistas, tenemos que preguntarnos, ¿por qué? Cuando llega con el voto Fernando de la Rúa en lugar de Duhalde, hay que preguntarse por qué. Cuando Chacho Álvarez renuncia en el Hotel Castelar en lugar de hacer una conferencia de prensa o en lugar de decir por qué se iba del gobierno, hay que preguntarse por qué. Y a pesar de todo esto se reciclaron parte de la alianza en el kirchnerismo, otra parte en el gobierno actual, y parece que no hubiera pasado nada. Y se repiten los apellidos, los nombres, y entonces Domingo Felipe Cavallo aparece con Menem, aparece con De la Rúa, y aparecen los mismos, con las mismas recetas, haciendo exactamente las mismas cosas, y la sociedad parece que no termina de aprender que hay que terminar de una vez y para siempre con estas recetas. Ahora, lo que admiran los liberales, que es el pensamiento norteamericano, fíjense ustedes que Trump está haciendo, entre comillas esto que digo, nacionalismo industrial. Es decir, está protegiendo su industria, haciendo todo el proteccionismo que pueda, y para afuera vendiendo la idea del libre comercio. Si ustedes toman a los chinos, hace un proteccionismo como nadie, y después le piden igualdad de oportunidades para el comercio, etcétera, etcétera. Si vos no me compras, yo no te vendo. Si vos no me vendés, yo no te compro. Y entonces uno se da cuenta que ellos ejercen hacia adentro su propio nacionalismo, y todo nacionalismo, cuando se expande hacia el mundo, se transforma en imperialismo. De manera que esto lo hicieron los rusos con la Unión Soviética, lo están haciendo los chinos ahora a través de una penetración capitalista que nunca imaginó el mundo, a 70 años de la revolución, lo está haciendo Estados Unidos, que además depende de los chinos, que tienen su mayor deuda externa en poder de los chinos. ¿Y cómo se hizo grande Estados Unidos? Imprimiendo papelitos de colores. La Reserva Federal es un grupo de bancos, los banqueros, que imprimen billetes sin ninguna clase de respaldo. Y resulta que después le dicen a uno que si uno emite, crea inflación. ¿Y por qué ellos no crean inflación? Porque usaron ese dinero para el desarrollo. Y nosotros usamos el dinero equivocadamente y creemos que manejándonos dentro de parámetros de ir a otra moneda más confiable, le perdemos seriedad y confianza a nuestro signo monetario y creemos en una moneda que es falsa porque no tiene respaldo. Terminada la Segunda Guerra Mundial, la libra esterlina, que tenía respaldo oro, dejó de funcionar y apareció el dólar, sin ninguna clase de respaldo. ¿Tenía el respaldo de quién? De los que ganaron la guerra. Y como que los que ganaron la guerra se transformaron en la primer potencia militar del mundo, se dan el lujo de tener el mayor endeudamiento universal y nadie se lo puede reclamar. ¿Saben por qué? Porque tienen, como se dice vulgarmente, los fierros. ¿Está clarito? Por lo tanto, esta es un gran cuento mundial que le hacen a toda la sociedad universal, donde le hacen creer de determinadas reglas que ellos no cumplen. De forma que lo primero que hay que hacer en la Argentina con el gobierno que viene es ponerle dinero a la gente para que consuma. Y si hay que poner la maquinita a funcionar, pónganla en las 24 horas. Porque ese signo monetario que nosotros despreciamos tanto, es el signo monetario con el que tenemos que movernos. En los años de Perón, alguien le preguntó un día cuánto valía el dólar y la gente no sabía. Le preguntó a Perón, ¿alguno de ustedes vio un dólar? No. ¿Por qué? Porque la gente consumía en pesos. Si usted va a Brasil, la gente consume en reales. Y si va a Bolivia, en pesos bolivianos. Y si va a Paraguay, en pesos paraguayos. En la Argentina pensamos en dólares y ganamos en pesos. Por eso nos va como nos va. Y eso fue los que nos metieron en 1955, los que nos hicieron socios del Fondo Monetario Internacional y toda la cría de tecnócratas económicos que nos hicieron creer que el dólar valía más que el peso. Y nosotros aceptamos que el dólar valga más que el peso. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. 7:48, 11:07 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Nos ahogamos en un lago, porque resulta que estamos dando vuelta para darle de comer a la gente en un país que produce comida. Estamos dando vuelta para resolver problemas de vivienda en un país que tiene kilómetros y kilómetros de campo. Estamos con problemas con la ley de alquileres en un país que tiene departamentos vacíos. Vivimos al revés porque queremos vivir al revés. Los argentinos no nos detenemos a pensar. Y uno de los pocos que pensó fue Perón. Por eso hizo lo que hizo. La economía vista desde el gobierno es un plan de conjunto. No pueden ser actividades ni desligadas unas de otras, ni armadas circunstanciales e irracionalmente. Ese plan ha sido puesto a cargo de la Confederación General Económica, como es lógico, y por primera vez hemos dado a los empresarios la posibilidad de que ellos también jueguen un poco en el destino de la nación, siendo responsables de una acción planificada. 1973, Helvar, ministro de Economía, inflación cero. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial, Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina, Oscar Rojas, Secretario General. Siempre he tenido la aspiración de que el movimiento fuera un movimiento institucional, pero los hechos me han obligado a ende de realizar una dirección política del movimiento, a realizar una conducción de lucha. Y la conducción, por antonomasia, debe de ser obra de un conductor, no de dos. Napoleón solía decir que es mejor un mal general que dos buenos. Y esto es lo que nos ha obligado a nosotros a seguir una conducta de acuerdo con los acontecimientos. Una dirección no hubiera sido posible. Cuando en 1955 cayó el gobierno constitucional, nosotros comenzamos por decir, bueno, ahora menos que nunca, no se podía organizar porque no estábamos fuera de la ley, perseguidos y con todos los inconvenientes, formamos comandos de exilados en todos los países alrededor y desde allí hicimos son comandos intermedios. Desde ahí dirigimos toda la acción para que el movimiento, a pesar de todo, no se disociara. Bien, pero yo cuando caí, empecé a pensar que el hombre no suele vencer al tiempo. Lo único que vence al tiempo es la organización. Y que si no queríamos que nuestro movimiento muriera conmigo, porque yo no creía que iba a vivir tanto como estoy viviendo, teníamos que darle el mayor grado posible de institucionalización. Cuando Perón habla del movimiento y de la institucionalización del movimiento, lo que el peronismo no hizo fue justamente atender el movimiento. Y confundió la partidocracia del PJ con el movimiento, creyendo que la partidocracia era lo que hacía referencia a Perón. Y para el peronismo, el partido es una simple herramienta electoral. Para el marxismo, el partido es central para su proceso revolucionario. Para el peronismo, no. Para el peronismo es una herramienta electoral donde lo que sí vale es el movimiento. ¿Y cómo se sostiene el movimiento? Como base, con el movimiento obrero organizado. El movimiento obrero organizado es la columna vertebral del movimiento nacional y el peronismo es la columna vertebral de ese movimiento donde tienen que estar todos. Este frente electoral que lleva a Fernández Fernández es un frente electoral de 16 partidos políticos que piensan en formas distintas. Pero la conducción no puede ser delegada, no pueden haber dos conductores. Y esto es clarísimo para no cometer errores. La conducción política se hace a través de una sola persona. Ahora, no se elige un conductor político por el voto. O sea, Fernández no es el conductor político elegido. Probablemente Cristina sea la conductora política para un sector muy grande. Pero en el ejercicio de la presidencia tampoco puede haber dos que manden. Es uno que toma las decisiones, un gabinete que lo acompaña, un jefe de gabinete, y lo que quiere hacer Alberto, que es que todos los gobernadores opinen, participen y demás de las 24 provincias, cosa que está muy bien, pero que después hay que llevarlo a la práctica y transformarlo en realidad. La conducción ni se delega, ni se elige por el voto, ni se comparte. Está clarito el concepto de Perón. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, Intendente. Diego. El 2 de octubre de 1967 se produce el debut artístico de Les Luthiers, que habían sido contratados por la editorial Abril para participar en un agasajo a la actriz internacional Merle Oberon. Poco menos de un mes antes, los cuatro integrantes que era conformar Les Luthiers se habían separado de Musicisti, una agrupación de características similares, pero con mayor cantidad de integrantes, y la noche que se retiraron de Musicisti, lejos de ser un final, fue apenas un principio. Al día siguiente se reunieron para fundar el nuevo grupo y Marona propuso el nombre Les Luthiers y a todos les pareció el adecuado, dado que su característica llamativa era los instrumentos que fabricaban ellos mismos. Esa primera formación estaba integrada por Gerardo Massana, de 30 años, Marcos Mustoc, de 24, Daniel Ravirovi, de 23, y Jorge Marona, de 19 años. Hoy siguen vigentes los queridos y admirados Les Luthiers, con algunas bajas porque algunos fallecieron y otros cambiaron, pero siguen vigentes. Y recordamos a la primera formación con un tema de su autoría: Amor a Primera Vista. Fue una noche lujuriosa, fue amor a primera vista. Conocí a una mujer hermosa y logré una gran conquista. vista conocí en una reunión a dos mujeres muy bellas y entablé conversación. Con una de ellas le propuse ir a mi casa, quería que fuese mía. Me dijo, soy casada, si no me encantaría. Le dije cosas muy bellas, se las dije francamente, con una mano en el corazón. En el corazón de ella, mi intención es pasar la vida junto a ti desde ahora, y si no toda la vida, por lo menos una hora. Insistí tan dulcemente que al fin dijo, está bien, iré. Mi marido hoy está ausente, es guitarrista en Le Luthier. Ella continuó explicando, mi marido se dice artista, se gana la vida tocando, pero es un pésimo guitarrista. ¡Olé! De tan avaro es irritante, solo en algo no es mezquino, en que es un gran amante. Un gran amante del vino. Su aspecto es tosco y brutal, tiene algo de monigote, un rostro nada especial, sin barba y con bigote. Fue una noche lujuriosa, fue amor a primera vista, aunque ocurrieron las cosas de una manera imprevista. Qué dulce es la vida ahora que la conocí, la vida para mí es todo paz y alegría. De la mañana, 58 minutos, llega la hora de las noticias en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El gobernador de Córdoba que recibió a Macri hoy va a recibir a Lavagna y al gobernador de Salta, compañero de fórmula de El Economista. Marcos Peña quiere que la ciudad de Buenos Aires sea el verdadero aguantadero de los que se van a ir del gobierno nacional, pero Rodríguez Larreta primero dice que tiene que evitar la segunda vuelta para no correr riesgo, y le pide a Peña que haga todo el esfuerzo económico para convencer a los tres puntos que le faltan para evitar que se decida en una segunda vuelta el gobierno de la ciudad. Peña dijo que no habría inconveniente para que le llegue todo el apoyo económico, pero que le garanticen que ellos le van a ubicar a la gente, al jefe de gabinete en la capital, si se tienen que ir del gobierno nacional y no del gobierno de la ciudad. El aguantadero de la provincia del PRO será la municipalidad de Vicente López. Están sorprendidos con la posición de Pose, el intendente radical de San Isidro, que estuvo en una reunión con los peronistas y que estaría haciendo campaña para la fórmula Fernández-Fernández en San Isidro. Alberto Fernández en San Juan también recorrió viviendas con María Eugenia Bielsa y ya se muestra como posible ministro del gobierno de Fernández. Antes de irse, González Fraga pasa a planta de la Nación a dos asesores con sueldos de 192 mil pesos. Otro radical que efectiviza a su gente antes de irse. repercusiones en Entre Ríos de la paliza que le dieron al intendente de Paraná y la fractura de cadera, a algunos dicen que podría provenir de las propias filas del intendente, de gente que repele el hecho de que sea narco. La renuncia del fiscal Moldes deja libre un lugar que va a ser clave para el próximo gobierno. La gobernadora de Buenos Aires se reunió con intendentes y abre espacios de discusión dentro del propio Cambiemos, porque varios intendentes trabajaron, como el caso de San Miguel, poniendo la boleta local de Cambiemos acompañada de la nacional de los Fernández. Dos minutos pasan de la hora 8 en una jornada fría con 11 grados 7 décimas. Impactos en la recaudación. Las medidas que se tomaron hasta este momento son con una recaudación que va por debajo de la inflación. Ningún deber del mejor gabinete de los últimos 50 años está bien hecho. Llenaron de parquímetros la ciudad de Buenos Aires para que todo el mundo tenga que pagar para estacionar en los barrios donde antes se estacionaba con libertad, y hay mucha bronca en los vecinos. Los intendentes radicales que se mostraron con Alberto Fernández llegaron a la provincia de Córdoba y dijeron que los había convencido el futuro presidente y que ellos no iban a hacer ninguna fuerza a favor de Macri. La página del deporte. La actualidad del Mundial de Rugby por el Grupo C acaba de terminar hace un rato. Francia superó a Estados Unidos 33-9, consiguió su segunda victoria consecutiva por el Grupo C de este certamen, y además con este resultado consiguió el punto bonus ante los norteamericanos. De esta manera, sí, a pesar, se jugó, se confirmó el partido ayer, hoy se disputó, ganó Francia, obtuvo el punto. No hubo tifón, no soplamos bien. Exacto. Y de esta manera complica las posibilidades de los Pumas de clasificar a la siguiente instancia. Los Pumas tienen que ganar de Inglaterra y de Estados Unidos. Exactamente, así es. Así que habrá que esperar. La cuestión es que es líder del grupo C, Francia, obtuvo el punto bonus y, como decía antes, complica las aspiraciones de los Pumas. En lo que tiene que ver con el básquetbol, en la segunda parte del informe de este deporte, San Lorenzo, el bicampeón de la Liga de las Américas y tetracampeón de la Liga Nacional, ya se instaló en Cleveland, en los Estados Unidos, donde va a jugar un amistoso con los Cavaliers, que es la franquicia de la NBA. El partido se va a disputar el próximo lunes, hora 20, hora de nuestro país, en el estadio Rocket Mortgage Fieldhouse de aquella ciudad de los Estados Unidos. El plantel que viajó para afrontar este compromiso amistoso son los bases Nicolás Aguirre y José Vildosa, los escoltas Luciano González y Dar Tucker, los aleros Máximo Gelerup, Franco Facundo Piñero y Marcos Mata, y los internos Esteban Batista, Agustín Cafaro y Justin Williams. Y con respecto al básquetbol, también hay que decir que esta noche se juega nuevamente el Super 20 con estos partidos. Por el grupo A, 21-30, juegan Estudiantes de Concordia, San Martín de Corrientes. Por el B, Atenas de Córdoba, Olímpico de Santiago del Estero, a las 21. Por el C, Platense, Argentino de Junín. Y desde las 21-30 juegan Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Bahía Básquet por el grupo C. Y en el voleibol, el seleccionado argentino masculino de este deporte venció a Estados Unidos, el último campeón, por 3-2 en su debut en la Copa del Mundo en Japón, torneo de elite que reúne a los mejores equipos y que se disputa en el año previo a los Juegos Olímpicos. El equipo que dirige Marcelo Méndez se impuso con parciales de 25-21, 25-20, 19-25, 21-25 y 15-12 en la ciudad de Fukuoka. El central Martín Ramos, autor de 20 puntos, fue el máximo anotador de ese partido. Un día como hoy de 1910 se inauguraba el monumento Francia a la Argentina, una obra del escultor Émile Piennot, que se encuentra ubicado en la Plaza Francia, en Recoleta, Libertador y Pueyrredón. Es la hora 8, 6 minutos, 11, 7, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En el 2016, Colombia vota en contra de un acuerdo de paz con el grupo rebelde de la FARC en un referéndum nacional. Hoy, disidentes de la FARC volvieron a las armas y al narcotráfico en las escabrosas montañas de Colombia. En 1905 nacía Jorge Romero Brett, escritor, crítico de arte y fundador de la revista de arte Ver y Estimar y director del Instituto Titela en la época de la Minujín. En 1919 moría Victorino de la Plaza, presidente argentino que colaboró con Vélez Arfiel en la redacción del Código Civil Argentino. Siete minutos después de las 8 de la mañana, la última noticia está vinculada al natalicio de José Cepaz en 1842, el político y militar y diplomático que fundó el diario La Prensa, aquel que cuando murió Irigoyen dijo murió el comisario de Balvanera y que cuando falleció Perón dijo murió el ex dictador. El diario de los Gaín Zapaz terminó virtualmente desapareciendo. 8 de la mañana, 7 minutos, 11.7 la temperatura en Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Desde Argentina, país bicontinental, de Rensis, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Dame uno. Hola, Miguel, Víctor de Fiorito te habla. Te quería comentar que antes de las PASO, que acá en Loma de Zamora, yo vivo en Villa Fiorito, se dejó de cortar la luz, no se cortó mal la luz. Antes se cortaba toda la semana, 3, 4 días, un desastre. Pero antes de las PASO, no se cortó nunca mal la luz. Así que quiere decir que si es del sur, quiere que tengamos luz, es posible que lo haga, como lo está haciendo hasta ahora. Espero que después de la selección empiece a cortar de nuevo. Bueno, un abrazo, Miguel. ¿Quién es? Buen día, señor Miguel Ángel, Oscar de Berazategui. Cortito y a pie, como decía Pentrelli. Mire, observo que hay mucha gente que está pasándola tan mal que el hambre se produce porque no hay papel moneda para adquirir lo mínimo y necesario. Y es una cosa que en el 2001 no sucedía porque habían inventado el patacón, el Lekov, que había estaba justamente Remes Lenikov, digamos, economista. Y en otro orden de cosas le digo que hoy también es el día del trabajador de propiedades horizontales, que gastan mucha agua, yo lo veo todas las mañanas ahí en el barrio de San Lorenzo, de Parque Patricio, que los provean de hiperlavadora, así se dice, y economizan mucha agua, porque se desperdicia y no la cuidan. Eso solo quería decir y desearles buen día a todos. Chao. ¿Quién es? ¿Quién está? El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Hablando del agua para todos, la Argentina es el único país del mundo que yo tenga conciencia que usamos el agua potable para lavar un auto, para regar los jardines, para una piscina. Ustedes saben que en otras partes del mundo hay agua para beber, agua potable, y agua para regar, o agua que no se puede beber, que no es apta para el consumo humano, pero sí se usa para lavar los pisos o para regar. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Bueno, si no hay nadie en el teléfono, aprovechamos, Diego. Un año hace ya que falleció Hermenegildo Sabat, el gran turista y dibujante. Tenía 85 años, era reconocido internacionalmente por sus dibujos políticos, como por su obra artística, ya que también era artista plástico, y desde el 73 dejó una huella insuperable en las páginas de los periódicos. El querido dibujante había nacido en 1933 en la ciudad uruguaya de Montevideo y llegó a Buenos Aires en 1965, tras abandonar su puesto de secretario de redacción del diario El País. Colaboró en las prestigiosas revistas Primera Plana y Crisis y también en el diario La Opinión, y desde el 73 era el caricaturista por excelencia del diario Clarín, y durante su enorme trayectoria recibió premios internacionales como el Murs Cabot de la Universidad de Columbia por sus dibujos durante la dictadura militar y el de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que le entregó en propias manos el Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez. El año antes de su muerte le había sido otorgado el Cones de Brillante por su trayectoria, y dejó en esa oportunidad emocionado hasta las lágrimas y rodeado por sus compañeros de trabajo que hicieron fila para abrazarlo. Espero que estas cosas ayuden a otros a trabajar con ilusión. Era amante del jazz, del chocolate y del tango, y le gustaba coleccionar titulares graciosos o patéticos. Demócrata, clarinetista, fotógrafo, pintor autodidacta, mago del plumín y la tinta china, maestro en un taller en el que le cuesta pagar las cuentas a fin de mes, Sabat fue un hombre sofisticado, capaz de reírse de las cosas más sencillas, y en los penúltimos cumpleaños se cortó la luz y se sintió como si el presentador de veladas paquetas de hiperhumor, solo iluminado por una vela, y cuando volvió la corriente se puso a mirar películas de Chaplin por YouTube. El querido Menchi Sabat, a un año de su muerte, el último mosquetero de una legión de grandiosos dibujantes y caricaturistas, un arte mirado como menor, al que su pluma le dio categoría internacional que se merece. Menchi Sabat, un inmortal a través de su arte, un año ya sin su arte y su genialidad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Guerras, revoluciones, movimientos sociales, atentados terroristas, todo tiene una explicación oficial, pero quizás nada sea lo que parece ser. Animémonos a descubrir el increíble mundo de las sociedades secretas. The world is flooded. El mundo está literalmente inundado de sociedades secretas. Sus miembros van desde ciudadanos ignotos y excéntricos hasta importantes ejecutivos de empresas, bancos y aún gobiernos. Algunas se han hecho famosas en los últimos años gracias al auge de la literatura conspirativa. Tres de ellas llaman particularmente la atención: Skull and Bones, el grupo Bilderberg y el Consejo de Relaciones Exteriores, o CRE. Para sus miembros son nada más que inocentes fraternidades o meros grupos creativos. Para sus detractores, gobiernos mundiales paralelos. En algún punto, en el medio de ambas versiones, seguramente se encuentra la verdad. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, la única superpotencia sobreviviente que dicta la agenda mundial. Paradójicamente, el sistema político del campeón de la democracia fue construido sobre pactos secretos, fraternidades y sociedades de las que poco o nada se sabe. Las sociedades secretas tuvieron activa participación en la construcción de los sistemas de gobierno de los Estados Unidos. La francmasonería, por ejemplo, dejó su huella en la Declaración de la Independencia, Constitución y en docenas de símbolos patrios, desde el gran sello de los Estados Unidos hasta su moneda nacional,

el prestigio y poder de la sociedad. Bastan solo 2 votos en contra para que alguien sea rechazado. Las sociedades secretas en Estados Unidos y en el mundo, y también en la Argentina, manejan el poder mundial escondido sin que nosotros sepamos de qué se trata, dónde estamos parados y cuáles son las consecuencias que se producen. Uno de los bancos lavadores de dinero del narcotráfico fue el que invitó a Miguel Ángel Pichetto a visitar a los Estados Unidos para dar unas charlas, y cuando Pichetto volvió de allí hizo una declaración clave. Dijo: entre Cristina y Macri, yo votaría a Macri. Pocas horas después, Macri lo proclama candidato a vicepresidente de Cambiemos, o de Todos por el Cambio, como se llama ahora la nueva versión. El grupo estuvo con vinculaciones y con relaciones con el HSBC, lavador, y uno de los bancos que se ha dedicado, y otro es la tarjeta American Express, a lavar grandes cifras y cantidades de dinero de lugares no santos, digamos, para no decir narcotráfico, de dinero que no tiene un destino claro de dónde viene. ¿Que existe el poder oculto? No tenga ninguna duda. Por eso pasan cosas que ninguno de nosotros entendemos y por eso hacen fórmulas. Así que los que van a votar a Macri sepan que van a votar a Pichetto y también al HSBC. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 11.8 la temperatura en la ciudad. Enrique. Bueno, perfecto. En lo que tiene que ver con el deporte, hay que recordar que ayer se jugó una nueva fecha del fútbol de segunda división en Inglaterra y ganó el Leeds, el equipo de Marcelo Bielsa. Le ganó a quien era el puntero hasta ese momento, el West Bromwich Albion, por 1-0, y de esta manera momentáneamente alcanzó la punta del torneo, ya que hoy juegan el Swansea y el Charlton, que son escoltas en este momento. Cualquiera de los dos que gane va a ser el nuevo líder, por encima precisamente del equipo de Bielsa, que tiene 20 puntos y por ahora es el líder del campeonato en la segunda división del fútbol de Inglaterra. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 29 minutos después de las 8 de la mañana vamos a repasar lo que decíamos a las 6 cuando iniciábamos Ayer y Hoy. Es evidente que los argentinos vivimos un tiempo de fraude intelectual producido por algunos personajes que hace mucho tiempo en la historia argentina vienen amagando una posición que en realidad no tienen. Porque ayer la Corte Suprema de Justicia determinó por mayoría que un episodio del Poder Ejecutivo se había transformado en inconstitucional, tal cual lo había dicho este programa hace mucho tiempo, cuando impuestos coparticipables eran fragmentados para bajar el tema del IVA, cuando en realidad esas eran medidas económicas de un gobierno nacional que debería el Tesoro Nacional afrontar esa quita y no coparticipar al resto de las provincias, porque le estaba creando antes de las elecciones en algunos casos un quiebre como para no poder pagar salarios. Porque Macri y su equipo, el mejor de los últimos 50 años, echaron mano a 30.000 millones correspondientes a las provincias y con eso querían hacer campaña electoral diciendo: mire lo que hacemos, le bajamos el IVA para el consumo de la sociedad argentina, a la que vienen castigando durante 3 años y 8 meses. La diputada de las Píldoras, Lilita Carrió, ayer, en un abuso intelectual, salió a decir que después de las elecciones iban a intentar un juicio político a la Corte

quiero explicar exactamente cómo yo planteo, cómo toda nuestra corriente ha planteado esto, en los debates que aún continúan dentro del Partido Obrero. El otro aspecto de la cuestión es el siguiente. En el día de ayer, vos sabés que yo me encuentro en Orán, estuve ayer en Tartagal, Morcón y Orán, y entonces tengo un acceso muy limitado a la información. Pero en un momento dado veo que Alberto le pide a los gremios aeronáuticos que suspendan la huelga. Y le pide al FMI. Concretamente le dice, ustedes tienen razón, absolutamente, pero les pido que hasta diciembre traten de no hacer un paro, traten de no crear esta situación, para que después nos aboquemos todos juntos a resolver los temas, ¿no? No, bueno, pero que se lo pide a los acreedores internacionales, a los que fugan capitales, que tomen, y no que se los pida, porque no le van a dar cinco de pelota, que implementen movilizaciones y medidas, porque el punto es el siguiente, en el momento en que la crisis más golpea a los trabajadores, decirle a un gremio que no luche, es decirle a todos los gremios que no luchen, y además hay otra cosa, es colocar a los afiliados de los gremios como furgones de cola, lo que dice un político. ¿Quién decide? Sí, o sea, vos decís que pone a la sociedad trabajadora pasiva, digamos. Y lógicamente, además, quiebra un principio muy importante, que es que el destino, las decisiones, la orientación de un sindicato, lo mejor que le puede ocurrir es que lo decidan los propios trabajadores, y no que, por ejemplo, se siente Moyano con Macri a un decreto de un bono de 5.000 pesos, que después resulta que es un bono, bueno, 5.000 pesos no es nada, después va a ser en cuota, no es obligatorio, se lo come la inflación. Eso le tira dos monedas a la casa obrera en medio de la peor crisis. Entonces los otros sindicatos, ¿qué van a decir? No pidamos la reapertura, permíteme, no pidamos reapertura de paritarias porque Alberto dice lo vemos después. No pidamos esto, lo vemos después. No, el problema es que resolver ahora, es lo que tiene que decirle, que la posición oficial de él es que el gobierno debe convocar a todas las paritarias, dejarlas que funcionen libremente, y que decidan, debe tener una posición clara, que no la va a tener, porque la posición de suspender las paritarias es la del FMI, y él como prioridad tiene la negociación con el FMI, no tiene como prioridad, no lo he visto que lo diga, no tiene como prioridad que el poder adquisitivo de los trabajadores y el trabajo, el empleo de los trabajadores vuelva a los niveles que podría haber tenido hace un par de años. Yo sé que todos están en campaña electoral y que obviamente de pronto al Partido Obrero o al Frente de Izquierda le puede servir criticar al presidente y a los gobernadores justicialistas en su conjunto y quejarse de todo el mundo parejo, ¿no? Ahora, la sensación que uno tiene que estamos viviendo un tiempo donde peligrosamente se puede hacer fusible del pensamiento liberal en cualquier momento, porque vos imaginate Macri o la gente de Macri en retirada aplaudiendo las protestas en la calle de los sectores que a lo mejor pueden sentarse a... No había nadie de Macri aplaudiendo. No, hoy, yo te estoy hablando en un futuro inmediato, es decir... Bueno, pero fíjate que no estamos discutiendo el futuro inmediato, pero la pregunta... Por eso una convocatoria de charlar contigo, porque sé que sabes interpretar las preguntas también. O sea, en este tiempo, donde absolutamente, fíjate vos, el frente de todos tiene, las cuatro versiones del Partido Comunista, adentro, tiene el Partido Verde, tiene otros sectores que no son peronistas, tienen sectores peronistas kirchneristas, tienen sectores que no son kirchneristas, es decir, están los movimientos sociales de los Cayetanos, etcétera, etcétera, es un conjunto genérico donde lo importante sería que se provoque esa gran convocatoria, no para que pase como pasó con esta alianza que gobierna, donde el PRO se quedó con el manejo y a los radicales casi no los convidó y el resto no figura, sino que al revés, se haga un gobierno de coalición nacional, de salvación nacional, si se me permite la expresión, donde se escuchen a todas las ponencias. Ahora, ¿por qué de pronto el Frente de Izquierda no puede estar proponiéndole cosas al Frente de Todos en lugar de estar tirando piedra, no? No, la expresión tirando piedras no, porque dos cosas. En primer lugar, esa coalición que vos señalás es correcto, Cayetano, Gobernador, etcétera, es un rejunte, porque una coalición es cuando todos se ponen de acuerdo en un programa político, y el programa político de Fernández no lo conoce nadie. No, lo firmaron, lo hicieron, no es una cosa tampoco digamos. No, no lo conoce nadie, si no sería... No es una cosa no lo conoce nadie, quiere decir que es un rejunte. No, es un rejunte, no creo. Si el otro día alguien habló de la reforma agraria, se armó un quilombo, otro dijo que había que hacer una conader del periodismo, se armó que no tienen programa. Una cosa es una coalición y discutimos el programa, y otra cosa es un rejunte. Ahí han ido todos como diciendo, bueno, acá para pescar tenemos que estar de este lado. Nada más, nada más. Además, cuando Cristina Kirchner renuncia a candidatarse a presidente por un elemento tan conservador como Alberto Fernández, ¿no es cierto?, está dando una señal de que busca una componenda con los grandes intereses internacionales. Como nosotros esto ya lo vimos de Renzi, ¿eh? Porque en una época, vos mismo incluso, veías muy positivo que votemos por el candidato del salariazo y de la revolución productiva, que lo primero que hizo es hacer lo que dijo el Partido Obrero, es decir, lo que el Partido Obrero denunció, que metió al salario en el gobierno, me refiero a Carlitos Menem. Sí, con ese tipo. Por eso yo me fui a los 6 meses de gobierno. Bueno, te fuiste después, pero trabajaste para esa perspectiva. Trabajé intensamente, Jorge, para que fuera presidente porque creí en lo que decía. Por supuesto, no te discuto la honestidad de Renzi. No, pero además está interesante. ¿Por qué nosotros, pero permitime, por qué nosotros tuvimos razón en una campaña electoral en que dijimos, si usted vota a Menem, le sale un Alzogaray? ¿Por qué tuvimos razón? Y todo el mundo decía que estábamos tirando piedras y no la vamos a tener razón ahora. Nosotros simplemente decimos lo siguiente, esta es mi posición, fuera Macri. Pero fuera Macri por una salida de trabajadores, por una salida de la izquierda. Ahora, yo tengo una pregunta, Jorge. La crisis que te plantea... Disculpame, porque vos decís algo. Esa posición de Altamira, ¿es compartida de pronto dentro de la actual conducción del Partido Obrero? Cuando vos decís fuera Macri... Espera que te termine de preguntar. O sea, fuera Macri y además de fuera Macri, digamos, construyamos como para que efectivamente se vaya Macri, o el fuera Macri... y después fuera todos los demás. Porque yo escucho permanentemente al Partido Obrero que dice fuera Macri, fuera los gobernadores, fuera esto, fuera aquello, fuera el otro. Entonces queda todo reducido a un frente de izquierda que, bueno, que tiene el resultado electoral que todos conocemos. Brillante. De acuerdo, de Renzi. Nosotros decimos, fuera Macri, planteamos como perspectiva una asamblea constituyente. Ese es el lugar que hay que debatir. Hay que revocar todos los poderes del Estado podridos que ha terminado engendrando este sistema. Justicia y parlamentos entregados, un Senado dominado por el peronismo que le votó todas las leyes a Macri, que ha permitido que el presidente del Banco Central fuera puesto a dedo por Macri y que por lo tanto firmara con el FMI un hombre colocado a dedo por Macri en un parlamento con mayoría peronista, Senado con mayoría peronista, ¿no es cierto? Estos poderes podridos que han hundido a la Argentina, que violentan derechos democráticos como asistir a un juicio en libertad y no que te metan en cana antes de tu condena, una violenta ataque a derechos políticos elementales, esto requiere una asamblea constituyente. Esta es nuestra perspectiva. Ahora, nadie quiere una asamblea constituyente. Bueno, eso lo va a decidir finalmente el pueblo, porque nosotros vamos con el próximo gobierno una crisis todavía más profunda que con el actual. Y no necesariamente porque vaya a ser lo mismo, sino que no tiene la intención de hacer algo profundamente distinto. De ninguna manera. La propuesta que hizo el otro día, le vamos a pagar toda la deuda, pero denos 6 meses para respirar, demuestra una enorme limitación argentina con esa deuda, y en 6 meses va a seguir pagando el pueblo al FMI, no lo va a pagar los grandes intereses económicos. Es un acercamiento al Fondo Monetario Internacional. Si nosotros nos dejamos pasar lo que vemos delante de nuestros ojos y no lo señalamos, somos cómplices. Además, el que denuncia una política equivocada, ¿por qué calificar que tira piedras? No está advirtiendo al soberano, al pueblo, inclusive a los seguidores de esa persona o de esa coalición que denunciamos, advirtiéndole que acá está sonando ruidos raros. Yo conozco enorme cantidad de gente que va a votar el 27 de octubre a Fernández, que me confiesa francamente que tiene unos ruidos enormes en la cabeza con lo que está ocurriendo, pero bueno, de aquí al 27 no se les ocurre otra cosa. ¿Sabes a qué me refiero cuando digo el intento entre todos es que a lo mejor cuando vos decís un montón de cosas que pueden ser absolutamente ciertas y que de pronto no son los tiempos o las formas de poderlas resolver, ¿por qué no intentar desde otra posición decir, bueno, a ver, si esto se va interesando, vamos a influir, vamos a empujar para que vaya hacia ese lado? Me parece porque, perdóname, a lo mejor hablamos sí. de esto dentro de 6 meses y yo te digo, vos tenías razón, no sé si me explico. Ah, pero cuando un hecho, cuando vos desmoralizás al pueblo en una perspectiva, haces un daño fenomenal. ¿Por qué crees que subió Bolsonaro? ¿Porque la izquierda, Partido Obrero en Brasil, le tiraba piedras a Lula? De ninguna manera. Lula trabajó con el FMI, con el capital extranjero, la revista Time le dio la tapa. Hizo todo lo que le pidieron y una vez que lo terminaron de usar, lo echaron porque desmoralizó al pueblo brasileño. Porque desmoralizó. Esta observación o señalamiento de Alberto Fernández, levántenme el paro de fin de semana, es un llamado a que el movimiento obrero no se mueva. Y si el movimiento obrero no se mueve, desde el 55 hasta hoy, gana la oligarquía. Porque si el pueblo hubiera salido a la calle, hubiera peleado el 16 de septiembre del 55, no hubiera subido Leonardo y Rojas. Esta es una experiencia que el Partido Obrero recoge de lo profundo de la historia argentina. De lo profundo, el 55 de la vuelta de la historia, porque el conductor no saca al pueblo de la calle, a tal punto que mucha gente dice, si Evita hubiera vivido, la cosa hubiera sido diferente. Sí, mira, es una especulación. Mira, lo tomo a título de, para Jorge, que confrontemos con un ejemplo, ¿no? Jorge, si Josué Posadas sí. hubiera triunfado, si Cristaldo hubiera desarrollado todo su poder en su momento de persuasión, a lo mejor la fuerza política hoy tendría mayor expresión. Cada cosa es como es y lamentablemente nuestra capacidad de transformarla, más allá de que sea una voluntad revolucionaria que pueda tener el ser humano, a veces choca con una realidad que es universal, que no es solamente... Mira, no solamente sí, es universal, y entonces en Estados Unidos gobierna Trump. Claro. Y entonces, bueno, tiene que sacar una experiencia. Tiene que decir lo siguiente, los gobiernos liberales y demócratas, sí. los gobiernos centroizquierdistas, entreguistas y todo lo demás han desmoralizado a los distintos pueblos y aparece Salvini, aparece Trump y todo lo demás. Otra cosa, porque yo te conozco de Renzi. ¿Cuál es el programa de Alberto Fernández sobre Malvinas? Vos que defendés el tema de Malvinas, no lo conozco. A mí me da la sensación de que muchas de estas cosas requieren más tiempo. Yo estoy sobre el cierre ya del programa, pero te agradecería si en un futuro inmediato pudiéramos seguir charlando, porque... Indudablemente, pero yo te digo una cosa, un hogar trabajador no tiene un segundo más de tiempo. De arranque en esto, no, el hambre, tenemos una discrepancia sobre el los tiempos. El hambre no puede esperar, esto no hay ninguna discusión. No, pero no da para más, esto viene de lejos, este es un deterioro brutal. Nosotros en los 70 teníamos 3% de desocupación. Sí, sí. Ahora entre una cosa y la otra tenemos 25. Debajo del nivel de pobreza están los que laburan, no solo los que... Y vamos a llegar en diciembre, en el país de la comida, vamos a llegar al 40% de desocupación. Bueno, por eso viene esto. Hablamos con claridad. Nosotros queremos acabar con un país que está hundido y quebrado por los protagonistas tradicionales que hoy se vuelven a postular con tal o cual cara nueva, pero que lo han reventado. Eso se lo decimos claramente al pueblo argentino. Vos sabés que yo tendría que decirte que la revolución permanente en el peronismo no existe, porque Perón decía que entre el tiempo y la sangre había que elegir el tiempo, y yo decía hace un rato que tuvimos tiempo y tuvimos sangre y hemos perdido 70 años, ¿no? Exactamente, entre el tiempo y la sangre. Bueno, hay ahora, que elegir el tiempo, y al final hubo 30.000 desaparecidos. También digo esto, que estamos en discusiones a lo mejor marginales o más chicas, acerca de una sociedad que lo único que está pidiendo es un poco de dignidad. Ojalá se encuentre esa dignidad, y bienvenidos a aquellos que empujan para el cambio, pero repito, me parece que hay que empujar en la intención, por lo menos de un tiempo prudencial, yo no te digo toda la vida porque es imposible, y que además... Renzi, te quiero interrumpir yo porque sé que está por terminar el programa. En los 40 años de historia del Partido Obrero... Sí. En ninguna crisis, ninguna, el Partido Obrero estuvo del lado equivocado de la barricada. Sí. nunca. Sí. Del 55 en adelante, nunca. Siempre del lado correcto de la barricada. Por eso gozamos de una autoridad relativa entre la población. Hoy tenemos una crisis interna precisamente porque veo un abandono de lo que ha sido la construcción histórica del Partido Obrero, y la gente que coincide conmigo en poco tiempo más será mayoría de nuevo, y el Partido Obrero utilizará esta crisis como una gran experiencia política interna. No me quise meter en la interna de ustedes, pero la verdad que me llamó mucho la atención porque te sé y te conozco de un luchador en serio de muchos años, y me llamó la atención, ¿no?, la corrida que hubo de Altamira del Partido Obrero. Pero eso, Jorge, lo dejamos si algún día tenés ganas. Hay otra oportunidad. Te saludo y gracias por atendernos. No, por favor, un abrazo. Adiós. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Es muy interesante escuchar a los que piensan distinto a uno, porque esto aporta, enriquece y permite la reflexión sobre muchos puntos. Es cierto, en la década, en el 89, nosotros hablábamos con Altamira y le decíamos, ¿por qué ustedes no aceptan el candidato? Y me decía, ¿por qué va a gobernar Osogaray? Y seis meses después, este periodista, que era funcionario, se fue del gobierno y le tuve que decir públicamente, mire, vos tenías razón. Ahora, las cosas son así porque en este tiempo y en este momento la crisis tiene una profundidad que me parece que no da para una protesta por la protesta, porque la solución no llega por arte de magia. También es cierto que faltan fijar líneas, y también es cierto que para ganar la elección a veces no conviene decir todo lo que se va a hacer. Así que esperemos. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Lo último en deportes. Lo último, Miguel, tiene que ver con el Mundial de Rugby. Se está disputando un partido. Nueva Zelanda, los All Blacks, los actuales campeones, le están ganando 63 a 0, a Canadá, ya promediando el segundo tiempo. Y lo último tiene que ver... ¿A qué están jugando? Y los neozelandeses juegan al rugby, los canadienses a lo que pueden. ¡Qué bárbaro! Sí, y lo otro es que falta 15 días para que se dispute la revancha entre Boca y River, pero ya se está hablando de quién puede llegar a ser el árbitro de la revancha, y todas las fichas apuntan a que sea el paraguayo Mario Díaz de Vivar. Bueno, la paritaria no se cerró de los pilotos, dicen que el paro lo van a hacer el fin de semana, así que veremos. Mañana hay una convocatoria a los pilotos de Austral y de Aerolíneas Argentinas. Diego. En 1925 nacía José Martínez Suárez, guionista y director, hermano de las mellizas Legrand, que falleció en el mes de agosto, el día 17, el mes pasado. En 1798 nacía el Chacho Peñalosa, que fue asesinado por los hombres enviados por Sarmiento en 1863. El 132 aniversario, hoy cumple años el barrio de Villa Urquiza. En 1990 fallecía Mercedes Simone, la gran cantante de tangos argentina, que había nacido en 1904. En 1992, en Sao Paulo, en Brasil, se producía la masacre de Carandión, la casa de detención de Sao Paulo. Ahí asesinó a la policía militar a 111 reclusos durante una rebelión. En 1935 nacía Enrique Omar Sivori, que falleció en el 2005. En 1928 moría la Madre María, en la localidad de Turdera, en Loma de Zamora, que había nacido en 1854 en España. En 1977 fallecía Ernesto Bianco, gran actor argentino, nacido en 1922. En 1890 nacía Julius Henry Marx, conocido artísticamente como Groucho Marx, de los hermanos Marx, que había fallecido en 1977. Y se cumplen 146 años de la localidad de Almirante Brown, en la provincia de Buenos Aires, y 20 años de la Casa de la Cultura de Almirante Brown. En el 2007 Naciones Unidas declaraba el Día Internacional de la No Violencia. No sé por qué motivo podían declarar esto en un momento y en un tiempo donde la gente se muere de hambre, la gente se muere por las guerras étnicas, la gente se muere porque los imperios explotan a la sociedad universal. Mañana a las 6 estaremos, Dios mediante, haciendo Ayer y Hoy. Que la pase bien. De Rensis, Ayer y Hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, Ayer y Hoy, la memoria del futuro. Rensis, Ayer y Hoy, aprendiendo del pasado. Rensis, Ayer y Hoy, la memoria del futuro. Ayer y ahora podés llevar la radio a todas partes en tu celular. Descarga TuneIn. TuneIn desde el App Store de tu teléfono, busca Belgrano AM650 y escuchanos en vivo. Disponible para Android, iPhone y BlackBerry. Fume y charlemos, y mientras fuma recordemos que con el humo del cigarrillo ya se nos va la juventud. Fume, compadre, fume y recuerde